Este domingo, tras vencer al superlíder de la segunda división, Titanes busca el cuarto triunfo consecutivo en casa ante el segundo lugar de la tabla, Universidad Cuauhtémoc. Vamos con todo por la liguilla. Titanes contra Universidad Cuauhtémoc, domingo 12 del día, estadio Primer de Mayo. Porque el fútbol es una fiesta familiar, si Ramundet te invita. Recuerda, Tulancingo es tierra de Titanes. Muy, pero muy buenos días. Ya estamos prácticamente listos para lo que será el arranque de este partido, lo que será la transmisión de ese duelo entre Titanes y el equipo de Cuauhtémoc. Así que agradecemos a usted que está del otro lado de la radio escuchando NQ, la superestación, porque en unos instantes más, el señor Juan José Caballero, con quien comparto tradicionalmente todo lo que es el esfuerzo de Titanes en la segunda división nacional, aquí en el primero de mayo en calidad local, estará saludándole también en la cancha. Cristian Figueroa estará para llevarle a usted todo lo que suceda justamente cerca de la redonda, cerca de la que hemos bautizado Niña de Amarillo. Así que, pues bienvenido sea a esta transmisión, es un gusto que nos acompañe, es un gusto que esté a partir de ahora y hasta lo que será prácticamente las 2 de la tarde en relación con este partido de la jornada 9 del fútbol de la segunda división nacional, Grupo Bajío, el equipo de lo que es Atlético Cuauhtémoc, ligado a una institución de educación superior en la zona de o en la región de Aguascalientes, visita el primero de mayo para enfrentarse al equipo de casa, este que es el cuadro de Titanes. Así que bienvenido sea, le reitero a usted que está del otro lado de la radio para esta transmisión, y en unos instantes más estaremos repasando lo que son alineaciones y terna arbitral para este partido. De una entrada que esperamos poco a poco vaya mejorando, porque el equipo de Titanes busca su cuarto triunfo consecutivo en este escenario en el primero de mayo. Una mañana con cierto aire frío, pero no por eso como para calentarlo con la emoción del fútbol y calentarlo con lo que es el esfuerzo que estará haciendo en la cancha el equipo de los Titanes. Que bueno, ya lo hemos visto, lo hemos platicado en las últimas semanas. Está haciendo el mejor fútbol desde que regresó esto que es el balompié profesional a la ciudad de Tulancingo. Saludos afectuosamente en esta mañana a la chiva número uno del NQ, a Juan José Caballero. Gracias, Arnulfo, de verdad que te debo un almuerzo por esa presentación, muchas gracias. Pues gustosos, amigos, de estar acompañado en esta mañana, como bien dices, Arnulfo, un poco con aire frío, pero creo que eso no va a impedir para que sea un buen partido de fútbol. La entrada está mejorando, me parece que va a haber también una buena entrada como lo fue hace 15 días, porque está recibiendo nada menos y nada más que el Atlético Cuauhtémoc, que en este momento marcha en tercer lugar de la tabla del Bajío con 14 puntos. Un equipo ya que se ha hecho importante en esta zona, creo que torneo tras torneo está peleando los primeros lugares, y hoy viene, digamos, con la importancia, al igual que Necaxa, de no perder. Feliz, cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Como ven, vivimos con cosas que van cambiando con el tiempo. ¡Los coches, maestra! Exacto. Pero siempre hay algo que por más que quieran cambiar o quitar, siempre hará falta. Como mamá y papá. ¿Sí? Como Sidral Mundet. ¿Sidral Mundet? Sí, mi mamá dice que es el único refresco de manzana que no ha cambiado y a todos nos gusta. Todos lo conocen. Sidral Mundet. La manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a comercializadora Patria Nueva. Teléfono 75-304-52. El gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, destinará 270 mil millones de pesos para construir carreteras, puentes, obras hidráulicas, puertos, aeropuertos y proyectos para mejorar el medio ambiente. Para comunicar al norte con el sur, al golfo con el Pacífico, atraer inversión, crear nuevos empleos, llevar servicios básicos a quienes más los necesitan. Agua potable, drenaje y electricidad. Con más infraestructura, México se fortalece para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Ya, señora, ya terminé. Ya aspiré la casa, trapeé los pisos, lavé los vidrios, lavé las cortinas, hice los cuartos, lavé y planché la ropa, arreglé los closets, enceré los dos coches, bañé al perro, podé el pasto, hice la comida, fui al súper, volé los zapatos. El dinero que ganas es el resultado de todo tu esfuerzo. Dale el valor que se merece. No lo maltrates, no lo arrugues, no lo engrapes, no lo rayes. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Más música, más diversión, más información. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Percance ahorita ahí en el estadio Primera de Mayo, se fue la luz, pero en unos momentos más mis compañeros me van a avisar cuando ya estén listos para transmitir este partido Cuauhtémoc Titanes. Y es que nos vamos a ir con más música. Entonces siga disfrutando la programación de NQ porque está buenísima. Sus poemas, cartas de tu secreto amor, que dedica cada suspiro de su alma y su corazón, quien invoca tu nombre donde quiera que él esté, quien ha rezado por ti siempre aunque tú no estés con él, quien ansia por mirarte y enmudece cuando tú estás, quien se muere por hablarte y se desarma con tu mirada, quien pierde la cordura al timbre de tu voz, quien se pierde en el intento de buscar esta canción, quien dará el mundo entero por tan solo poder confesar. Soy yo. Quien se arma de fuerzas para tan solo fracasar. Soy yo quien te

Contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más. Estamos aquí en el Deportivo Primero de Mayo, aún con la falla de luz eléctrica aquí en el estadio, pero estamos informando que corre el minuto 8 de la primera parte, 0-0 Titanes y Atlético Cuauhtémoc. Ya ha habido acciones para las dos porterías por parte de Atlético Cuauhtémoc. Se presenta el número 10, Francisco Navarrete, con un tiro que sale desviado de la portería de que ahora defiende Gustavo Arteaga por parte de Titanes. También hubo ya una acción, pero es casi un autogol, donde se salva la portería que está defendiendo el número 12, Edgar González. Así que al minuto 9, 0-0, Arnulfo. Así es, Juan José Caballero, en este partido donde el equipo de casa está tratando de agradar desde el primer momento, manejar la pelota, incluso ya se dio una amonestación para el número 6, José Bárcenas, que es jugador de medio campo de este equipo de Cuauhtémoc, que ha entrado nada amable en esta tarde ya de domingo, en este partido que se da en el marco de esta jornada 9, y donde el equipo de casa Titanes está buscando ya horadar la cabaña del equipo rival, un equipo que por la posición en la tabla exige que el equipo de Titanes salga concentrado, no dé libertades, como ahora cuidado por una pelota que estaba haciendo el extraño, pero ya va a darse el despeje de meta por parte del cancerbero de casa, Gustavo Arteaga. También saludamos en este partido que, como bien decía, señor caballero, llega ya a los 10 minutos de este primer tiempo y desde el primero de mayo estamos 0-0 entre Titanes y Cuauhtémoc. Saludamos a Cristian Figueroa. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues sí, transmitiendo desde este estadio primero de mayo con una falla eléctrica. Esperemos que se resuelva para tener todas las incidencias de este partido a través de NQ. Señor caballero. Así es, Cristian, pues seguimos con las acciones de este partido. Zona del Bajío, Arnold, muy importantísimo para Titanes, el triunfo está en zona de calificación, lugar número 7, 12 puntos de ganar, se treparía dos posiciones, llegaría al lugar número 5, a la quinta posición, y estaría en franca zona de calificación. Así que vienen los Titanes por parte de Peñalosa, número 6, que está haciendo una falta cuando ya estaba desbordando la defensa del Atlético Cuauhtémoc, y el árbitro central, el señor Esteban Olvera, está marcando esta falta en favor del equipo de Titanes. Así que, Arnulfo, me parece que Titanes está haciendo de inicio bien las cosas. Así parece, está buscando por izquierda, por derecha, por el centro, inclusive ya forzó, como bien decías, en el arranque del partido, la posibilidad de un autogol para el equipo de Cuauhtémoc. Ahí está la pelota ahora con Néstor Flores por sector de izquierda, manda al servicio, la pena ahí Peñalosa, pero muy bien la saga del equipo Cuauhtémoc, la pone fuera, la pone en órbita para ceder servicio lateral. Fue en última instancia aquí el que controla, quien habilitaba hacia el frente, pero no pudo hacer muy pues intensa su faena en Ciso, así que ahora apoyando hacia el frente, buscando, haciendo la necesaria, este que es Néstor Flores, la hace chiquita, la guarda, se da el espacio, da vuelta a la glorieta, sale por ahí para el sector de la parte derecha, que ensaya el disparo Peralta a el poste derecho, pero la pelota se va a tigre de esquina de esta cabaña que defiende el bombardeado Giovanni Arellano, cancerbero del equipo Cuauhtémoc. Así que vendrá a cobrar punto de izquierda Néstor Flores, tigre de esquina, Fidel Mundet, la manzana en su mundo informa, viene a cobrar el equipo de casa este tiro de esquina. Ya hay gente del equipo de Titanes, hasta cinco elementos dentro del área del equipo de Cuauhtémoc, que visten todo color blanco. Viene el cabezazo que lamentablemente va a perfil cambiado y a tiro de esquina, o a la punta de esquina cambiada por el sector de la derecha, porque no se dio con toda la certeza este cabezazo que ensayó José Luis Gómez. Cristian Figueroa, te escucho. Gracias, pues sí, dos faltas por ahí cerca del área, una casi se logra con un autogol, un tiro a media altura que fue desviado, sin embargo, no se logra concretar, pero el equipo de los Titanes Tulancingo llegando al área rival. Señor Caballero, lo dejo porque una jugada peligrosa. Viene el equipo de Atlético Cuauhtémoc, que intentaba hacer una jugada de peligro, sin embargo la defensa de Titanes, comandada por Celso Acosta y José Luis Gómez, está haciendo muy bien las cosas hasta este minuto 13 de la primera parte. Gerald Mundet, la manzana en su mundo, le informa que en el estadio Primero de Mayo, Titanes y Atlético Cuauhtémoc están 0-0. Viene el avance del equipo de Titanes por parte de Néstor Flores en la banda derecha, se está apoyando muy bien en Alex Peñalosa, a su vez busca a Jimmy Fernández, número 8 de Titanes, apoya bien con Alan Enciso, quien sirve un buen pase para Marco Peralta, sin embargo Marco Peralta no hace pierna y este balón se pierde en la línea de fondo, y es un saque de mate para el equipo de Atlético Cuauhtémoc, dependiente de la Universidad Cuauhtémoc ya de Aguascalientes. Un saludo para todos los amigos de Aguascalientes que nos sintonizan a través del 640 de AM. El equipo de Aguascalientes, su uniforme, todo en blanco, algunos vivos me parece que son negro o azul marino. Sí, pareciera a la distancia que es un azul marino muy intenso el de este equipo de Cuauhtémoc, que ahora está buscando salir de su reducto defensivo bajo la batuta de Covarrubias. El árbitro aprecia falta ahí sobre un elemento del equipo de Cuauhtémoc, así que la pelota queda quieta cerca del círculo central, todavía en terreno del cuadro forastero. El árbitro evitando el diálogo y pues las malas intenciones por parte de Titanes y de los jugadores de Cuauhtémoc. Se pone en circulación rápidamente la pelota por Romero, capitán de este equipo, cambio de fuego, sector de la izquierda, pegado a la banda, haciendo ahí el esfuerzo de cuadro de blanco, este equipo pues merengue de la Universidad Cuauhtémoc, pisando la pelota fuertemente allá, este que es Martín Martínez, pero la pelota queda ahí a la deriva para que salga de la cancha, y entonces al empujar la Titanes de servicio lateral, ya está dentro del área el equipo de Cuauhtémoc, cuidado porque ensañan disparo de larga distancia por sector de la izquierda, este no cuaja muy bien en el escalonamiento defensivo, deja correr ese balón para que reciba Arteaga, tome la pelota y venga en su despeje para salida, que ahora aguanta, amaga, todavía no pasa nada, y bueno, sigue alegremente ahí Arteaga corriendo con la pelota, cede por el sector de la izquierda, la pelota se entrega precipitadamente, no la puede controlar Alexander Peñalosa y se va para el servicio lateral que tiene Cuauhtémoc y pelea ya en el último tercio de la cancha, donde ya recuperó el equipo de Titanes para su causa, el lanzamiento sobre el sector de la izquierda para la figura, vamos a ver a quién busca hacer que hacer esa pelota, Peralta, la pelota se va a ir para servicio lateral. 15 minutos del primer tiempo, Cidel Mundet, la manzana en su mundo, le dice Titanes, el equipo de casa busca 4 al hilo, ganando aquí en el Primero de Mayo, todavía está en 0. Cuauhtémoc, el visitante, también está en 0. Sin embargo, cuidado, una pelota en un envío muy importante con toda pues ingencia, se aplicó el servicio de izquierda a derecha dentro del área, aparece Márquez y ha exigido de más, como es su costumbre, al cuadro bajo rival, tanto a la defensa como al portero, y es Giovanni Arellano quien parece, señor Figueroa, se lleva la peor parte. Así es, ahí el portero del Atlético Cuauhtémoc, tirado en el terreno de juego, esperando ahí que entren las asistencias médicas, así lo permite el señor, el árbitro central, el señor Esteban Olvera Ortega, quien bueno, ahí cae de manera muy, muy fuerte al terreno de juego en busca del balón ahí, la disputa, y vemos que los dos directores técnicos en este momento están dando indicaciones, el señor Jaime Alarcón por parte de los Sultanes de Tulancingo y el señor José Díaz Mora por parte de Atlético Cuauhtémoc. Aprovechan este tiempo para dar instrucciones y no pierdan detalle ahí los jugadores y hacerse del balón en esta primera mitad, que estamos 0-0. Señor Caballero. Gracias, Cristian Figueroa. Me parece que es una jugada donde Jorge Márquez y el portero de Aguascalientes, Edgar González, pues no es un choque fuerte, me parece que, como bien dices, está en la caída, me parece que cae un poco mal y es donde se está llevando un fuerte golpe, me parece que en alguno de sus costados. Esperemos que esto no sea grave, la banca de Aguascalientes no se detecta movimiento, hasta ahorita me parece que ya se levanta para hacer movimientos de calentamiento el segundo portero, ya está poniéndose de pie el portero Edgar González, así que en estos minutos, Arnulfo, Cristian, me parece que el que está haciendo el gasto es Titanes, se está viendo la determinación. Jaime Alarcón decía durante la semana que este partido lo tenían que ganar a como dé lugar, tanto por los puntos que están en disputa, pero también con una dedicatoria muy especial para las mujeres de Hidalgo, por aquello de ayer fue el Día Internacional de la Mujer, tanto directiva como jugadores se comprometieron a sacar un triunfo dedicado para las mujeres. Bueno, pues ahí están los grandes deseos para todas las mujeres mexicanas y hidalguenses, en especial de Tulancingo, de esta región, quienes nos escupan también en otros puntos del estado, pues un saludo, sobre todo un saludo muy, muy femenino en el Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer. Así que el capitán Francisco Romero, este moreno, tosudo, grandote central del equipo de Cuauhtémoc, que revienta la pelota para ponerla en circulación desde el pozo, desde la parte baja del terreno que defiende esta Cuauhtémoc, que poco lo dudo de gusto, porque en el rebote defensivo Titanes pone en órbita toda su caballería, sin embargo la pelota no puede a través de Fernández crecer, es desplazado de la misma y es otra vez el equipo de Cuauhtémoc quien con Covarrubias busca por sector derecho hacer la travesura, pero la pelota se va empujada ahora por este que es Enciso y viene a cobrar servicio lateral Edwin Pérez, este número 4 del equipo de Cuauhtémoc, ahí en evolución ofensiva al frente, otra vez Edwin buscando por sector derecho, pero muy bien aparece Enciso para evitar trayectoria ofensiva de un balón que se corta de tajo para que el equipo de Titanes busque otra vez evolución al frente por la llanura izquierda, pero la pelota se va y es el mismo Edwin Pérez quien pone en servicio lateral la pelota en circulación, pero ahora se aprecia falta sobre Flores por parte de un elemento del equipo de Cuauhtémoc, a la distancia lo ubicamos como Esparza, así que la pone hablando de Doña Blanca, esta vez ahora sí ya la niña de amarillo descansa, es Doña Blanca la que gira sobre el césped del primero de mayo refiriéndonos al balón, está en servicio, está en circulación al frente en favor del equipo de Titanes, quien ahora en evolución al frente por el sector derecho, bueno, pues se va la pelota y se pondrá en circulación, no, el árbitro pese antes falta, precisamente falta, y bueno, pues se pone en circulación la pelota ahí en cortito entre dos elementos del equipo de los Titanes. 20 minutos, primera mitad, Fidel Mundet avanzando en su mundo, le dice Titanes 0, Cuauhtémoc 0 en este duelo en el primero de mayo. Cuidado con ese envío que buscaba Fraguar Flores por el sector de izquierda, sin embargo pasa de largo, no puede ningún ofensivo titánico hacer crecer la pelota, y ahora cambia de color, cambia de pigmento y aparece la redonda en color amarillo, así que vuelve la niña de amarillo, la pelota la tiene el equipo de Titanes con Castellán, cambio de juego sector de la derecha, apenas disrumpiendo en lo que es la parcela que está manejando, está defendiendo el equipo de Cuauhtémoc, pero la pelota ya está hasta la área, hasta el cuadro bajo del equipo de Titanes para un cambio de juego, una salida que tendrá Franca parsimoniosamente con toda tranquilidad asegurando el control, sin embargo cuidado, está fallando ahí Castellán, pero la pelota se va para evitar problemas con servicio lateral en favor del equipo de Halcones. Cristian, un fuerte viento que se siente dentro de la cancha, aquí todo alrededor del estadio Primero de Mayo, una mañana nublada, fresca, como nos decía el licenciado Márquez, estos días en Tulancingo han sido frescos, señor Caballero, el clima, con este frente frío que está aquí en el Golfo por Veracruz, que se han soltado las lluvias, y un buen clima para hacer fútbol en el estadio Primero de Mayo, donde los Titanes de Tulancingo buscan su cuarta victoria consecutiva y en casa. Pues más que fresco, ha sido gélidos estos días aquí en Tulancingo, pero hoy me parece que el fútbol va a hacer su aparición, porque ese clima les favorece a los jugadores. Aunque por ahí decíamos de niños, ¿no? Con el frío un balonazo te dolía muchísimo. Pero ahorita Titanes me parece que está presto, tanto como Cuauhtémoc, para dar un buen espectáculo. Y hasta ahora me parece que en cuanto a lucha, en cuanto a esfuerzo, lo han estado logrando los dos equipos. Un poco más Titanes me parece que ha tomado la iniciativa. Es natural, es el equipo local, es el que necesita los tres puntos de manera primordial. Y viene el equipo de Titanes por parte de Néstor Flores, círculo de la media cancha, apoyándose muy bien con este número 8, Jimmy Fernández. Se apoya en Marcos Peralta, abren hacia la banda izquierda, le están robando el balón, pero ya está aplicándose muy bien en zona defensiva el número 18, Celso Acosta. Así que en esta mañana, Arnulfo, me parece que la entrada, a pesar de lo fresco de esta tarde, está siendo una muy buena entrada. Y solamente falta el invitado de esta tarde, que es el gol. Así viene Alan Enciso en labores defensivas, tratando de armar el ataque desde zona baja. Se apoya muy bien en Alex Peñalosa, a su vez juega con Celso Acosta, y él lanza un largo pase hacia Néstor Flores, ya en la media cancha, se retrasa un poquito con Jimmy Fernández, y desde atrás están armando el ataque, porque este Atlético Cuauhtémoc ha venido a plantarse muy bien en el sector defensivo, Arnulfo. Sí, es un equipo ordenado, la sección que lo ubica como uno de los equipos estelares en la tabla general de este grupo de Bajío, te permite determinar que es un cuadro disciplinado, que sabe a qué juega, cómo juega, cuál es la intención. Así que es un equipo que hay que vencerle y manejarle lo que es un planteamiento de partido de manera inteligente, como lo está haciendo el equipo de Titanes, propositivo, lejos de dejarse llegar, está tomando la iniciativa, y creo que es momento, por las condiciones de lo que representa este aire que se siente frío, gélido, sí, pero es un fuerte aire, pues probar el disparo de larga distancia para en un momento dado aprovechar que el balón puede hacer extraños hacia lo que es cualquiera de los dos porteros. En el caso de Titanes, bueno, pues el arquero Gustavo Arteaga, y en el caso de Cuauhtémoc, Giovanni Arellano. Así que, pues es momento de ensayar cualquier tipo de situaciones que te permitan ponerle número a la casa, y ojalá y el equipo de Titanes se anime, porque vaya que en el partido contra el equipo de casa nos regaló precisamente los disparos de larga distancia, porque el partido se complicaba y echó mano de cualquier cantidad de situaciones, inclusive la manifestación del desempeño individual en algunos jugadores que fue fundamental, como del propio Peñalosa en aquel partido. Pero pues ahí está, qué decir también, por qué no, gente como Enciso, como el propio Néstor Flores, que puede aprovechar los obuses, los disparos de larga distancia, para que este equipo de Titanes encuentre otra franca posibilidad de gol entre el portón de este equipo de Cuauhtémoc, cuando buscaba al frente Marco Covarrubias, pero la pelota se fue, así que Covarrubias no puede controlar, despeje de meta que vendrá en favor del equipo de los Titanes. Efectivamente, 25 minutos de este primer tiempo, Didier Mundet avanzando en su mundo, y le dice que aquí en el primero de mayo, en este marco, pues interesante, con muy buena asistencia en el primero de mayo, partido de la jornada 9, segunda división nacional, el grupo Bajío, el equipo de Titanes y el cuadro de Cuauhtémoc están 0-0 todavía. Peñalosa se busca en el intento, esfuerzo y posibilidad de quedarse con la pelota, pero el balón se va, así que menos se hizo la pelota que vendrá a cobrar Edwin Pérez. Evoluciona al frente para un número 15, Marco Esparza, que con la pelota no puede llegar, no la puede controlar, así que se va, y el balón está en posición del equipo de Titanes para un servicio lateral que vamos a ver cómo capitaliza al frente y cómo se da la salida del equipo rojo. Así que vendrá el envío, vamos a ver, ahí ubicándose hasta cuatro posibles receptores, pero muy bien marcados por este equipo de Cuauhtémoc, que se nota, insisto, lo decía, un planteamiento inteligente, no da libertades, inclusive muerde desde lo que es la salida del propio equipo de Titanes. En este servicio lateral lo pudimos comprobar, Edwin empuja al frente para la opción que tiene Covarrubias, pero el árbitro deja correr un balón que llega fresco sin problema para lo que es ya esta intervención de una Arteaga que va a alargar al servicio en cortito, una pelota que va, viene, que no es de nadie, sin embargo ya, ahora sí, Néstor Flores está poniendo, está buscando llevarla bajo su control. Señor Cristian Figueroa. Sí, como bien lo comentas, es tiempo de que el equipo de Titanes de Tulancingo practique el tiro de larga distancia. Le hemos visto muy buenos tiros a Néstor Flores y también a Jaime Fernández, quienes comandan ahí la media cancha y han hecho buenos disparos desde larga distancia. Y también a jugar a ras de césped por el balón. Te dejo porque viene una jugada peligrosa por parte de los Titanes. Aquí viene Titanes, vamos a ver un balón que va a cruzar. Lo estaba intentando ya Alex Peñalosa, pero el balón pues no puede llegar a algún elemento de Titanes, así que se corta el servicio para enviar el balón afuera y mandarlo a tiro de esquina para que en un intento venga la opción que tendrá el cuadro de Titanes y del Mundial. La Manzana en su mundo informa, viene a cobrar el equipo de casa, los Titanes, este tiro de esquina por la punta izquierda. En un instante más, producción nos avisa cuando hagamos ya el transfer de señal, porque esta señal está llegando en este momento por la opción de vía celular, pero ya para solucionar el problema de la falta de energía eléctrica en este primero de mayo, el ingeniero Raúl Lascano ya movió cualquier cantidad de cables y ya tiene la unidad móvil de NQ para que esté en un instante listo ya el transfer y nuestros compañeros sigan con usted en esta relatoría y yo interrumpir esta señal. Así que vamos a ver, Cuauhtémoc se desprende por sector de la derecha, el equipo visitante no puede a través de Esparza llegar un balón que ya controló Arteaga. Las salidas de Titanes, Peñalosa por izquierda, ahí viene, vamos a ver, centraliza el servicio con Márquez, Márquez se apoya sobre el círculo central, lo que le platico, ya se da en terreno del equipo de Cuauhtémoc, la gente se desespera porque Castellán no leyó bien la jugada, entregó equivocado el balón, esto se vuelve un contragolpe de Cuauhtémoc, cuidado, vamos a ver, el balón para encima, la pelota está fuera. La intentona fue de Alcalá, se quiso comer todo el pastel, buscó sorprender por arriba a un Arteaga que ya había muy bien hecho de la chica y la cobertura de su portería, y cuando tenía por sector derecho toda la posibilidad con su compañero Marco Covarrubias, este que le digo, pues se quiso comer todo el pastel y simplemente regaló la pelota, así que ya está el balón otra vez con Arteaga, que es exigido por su cuadro base, pase y bajo para cuidar la salida, para dar cambio de sentido a la opción que tenía el equipo de Titanes para bregar hacia la parcela contraria. Otra vez Cuauhtémoc mordiendo la pelota, el balón se va, así que mis compañeros de transmisión, el señor Juan José Caballero y Cristian Figueroa, cuando estén listos, pues simplemente me saludarán por lo que es el audio y haremos ya entonces el transfer. Ustedes me dirán en qué momento. Me parece que ya estamos al aire, Arnulfo, muchas gracias. Si gustas, te invitamos a nuestro nuevo palco de Eneco. Así que, vente, Arnulfo, te estamos ya esperando, estamos aquí en el sector norte ahora de la tribuna del Estadio Primero de Mayo para llevarles, seguir esta transmisión de NQ para todos ustedes, el centro de la República Mexicana. Cristian. Gracias, señor Caballero. Pues sí, vimos una llegada muy peligrosa por parte del Atlético Cuauhtémoc, quien intentó techar al portero, sin embargo se va desviado el balón y pega por las redes. Una parte de aquí de la tribuna gritó gol. Las personas que vienen aquí con Atlético Cuauhtémoc, los señores, los preparadores físicos, todo el cuerpo que viene aquí, gritaron gol porque parecía que había entrado, pegó en la red, pero por la parte externa. Y bueno, ahora los Titanes de Tulancingo tienen una vez más el balón en campo del Atlético Cuauhtémoc. Señor Caballero, ¿cómo ve este partido planteado por Titanes de Tulancingo, quien intenta llevarse su cuarto triunfo aquí en casa? El señor Alarcón haciendo muy buen fútbol. Sí, fíjate que por parte de Titanes ya ha sido costumbre aquí en casa que se planta muy bien y propone los partidos. Los rivales, si bien no han sido totalmente abiertos, se han venido a cerrar un poquito, pero me parece que Titanes está haciendo lo necesario para que este marcador ya le esté favoreciendo. No ha sido así por la férrea marca que están realizando la defensa del equipo de Atlético Cuauhtémoc, pero están haciendo lo suyo y de verdad que me parece que este partido es cosa de del primer gol al Nunfo y después se va a tener que abrir el ostión, ya sea de Titanes o más bien de Atlético Cuauhtémoc. Así que son 31 minutos ya de la primera parte. Sidral Mundel, la manzana en su mundo, le informa que Titanes y Atlético Cuauhtémoc están 0-0. Viene el equipo de Atlético Cuauhtémoc intentando hacer la la jugada de peligro por parte del número 22, Marco Covarrubias. Y está soplando ahora sí, Arnulfo. Vientos fríos. Ahora sí, ¿eh? Agradecemos al ingeniero Pastrana las facilidades allá, ¿eh? En la línea que nos permitieron por parte de la gente que está allá en el palco, en el sonido local, contiguo a la gente que pues integramos el equipo de deportes de NQ para estos partidos de fútbol del equipo de pues Titanes en el 1 de mayo, porque nos apoyaron con esto que fue poder continuar en la relatoría tras la falla del suministro eléctrico. Pero pues aquí estamos, como bien dice señor caballero, hacia el final de este primer tiempo y con tus 15 minutos para que la gente no te extrañe. Bueno, pues bien, vámonos con los últimos 15 minutos de esta primera parte. Tiene el balón el equipo de Atlético Cuauhtémoc por parte de ese número 6, que tiene un look tipo Kobe Jones, ¿no? De aquel seleccionado de estadounidense, muy alborotado con su diadema y hace toda una melena. Así que juega muy bien al fútbol. Aparte, el número 6, de nombre Juan Barnes. Viene el centro por parte de Cuauhtémoc, pero bien a las manos de este portero Gustavo Arteaga, que está haciendo su aparición. No sé si Edson Salazar esté teniendo una lesión, o sea, simplemente sea un cambio táctico, pero Gustavo Arteaga es un excelente cancerbero, lo hace muy bien, y en este torneo no lo habíamos visto aquí, al menos en casa, Arnulfo. Y está haciendo, me parece, que su presentación Gustavo Arteaga con el equipo de Titanes. Viene Cuauhtémoc buscando de quitarle el balón a Titanes, que pelea fuertemente. Jimmy Fernández se une a esa pelea, Alex Peñalosa, número 6 de Tulancingo, y están cometiendo falta Jimmy Fernández finalmente a este equipo de el Atlético Cuauhtémoc. Edson Salazar está en la banca entonces, ¿verdad? Edson Salazar, portero de Titanes, que habitualmente era el titular, ahora está en la banca, y como titular está Gustavo Arteaga. O sea, es una serie de pelotazos, reclamos ahí en el centro del campo, Arnulfo. Sí, mira que es importante esto que señalas, ¿eh? La situación de un Arteaga que está con hambre de vuelta, de regreso, fue conservado por la parte técnica de este equipo de Titanes desde el final del torneo pasado para mantenerlo ahí para su momento, para su oportunidad. El chico hizo muy buenas cosas en su oportunidad cuando regresó al fútbol profesional con este equipo de Titanes, así que qué bueno que esté ahí, ojalá y responda esa confianza, se le ve con hambre, ¿eh? Y ojalá y lo demuestre. Que fue de lo mejor de la temporada antepasada de Titanes, ¿eh? Gustavo Arteaga junto con algunos otros jugadores fue de lo mejor en ese torneo. Viene el disparo de larga distancia por parte de Atlético Cuauhtémoc, fácil para las manos de Gustavo Arteaga, el tan mencionado en estos últimos minutos. Y la juega ahí cortita, buscando que sus compañeros le pidan el balón, que empiecen a abrirse a lo ancho de la cancha, y es Alan Enciso quien está entendiendo la jugada. Juega con Gustavo Ortega, quien ahora pega un despeje largo que lo está ganando el equipo de Cuauhtémoc. Sin embargo, el rebote le favorece al equipo de Titanes. Sin embargo, Peñalosa no puede hacerse bien ese balón, y cuidado porque se estaba esfumando ya el delantero número 8 del equipo de Atlético Cuauhtémoc, Ricardo Alcalá, pero muy bien, muy atento Celso Acosta para armarlo. Viene el equipo de Atlético Cuauhtémoc nuevamente, centro que taponea muy bien el número 18 Celso Acosta, y está cediendo un tiro de esquina en favor de el equipo de Atlético Cuauhtémoc. Sidral Mundet almacena en su mundo, tiro de esquina en favor de Atlético Cuauhtémoc, equipo originario de Aguascalientes, bello estado sin duda alguna, de los más pequeños de la República Mexicana, pero creo que es de los más grandes en cuanto a belleza y riqueza histórica y cultural. Viene el equipo de Atlético Cuauhtémoc, centro, cabeza que bien pega este número 15 de Atlético Cuauhtémoc, Marco Esparza, pero sale desviado de la portería de Gustavo Arteaga. Así que, Cristian Figueroa, me parece que en los últimos minutos Titanes se tiene que aplicar a fondo. Para un gol sería sensacional antes del descanso. Claro, irse al descanso con un gol que le dé el marcador favorable, parcial favorable, porque es el primer tiempo. Esperemos que se pueda hacer para esta segunda mitad. Pero bueno, el equipo de Tulancingo planteando el partido, esperando, tocando ahí en su zona, en su medio campo, para que el equipo de Cuauhtémoc abra las líneas y pueda llegar a profundidad, como en este momento los Titanes de Tulancingo están buscando por la banda de la derecha, pero recupera muy bien el equipo Cuauhtémoc. Quiero recordar los marcadores de la jornada número 8, donde los Titanes fueron a casa de los Cachorros de León, donde empataron a 2 y perdieron el punto extra en penales por marcador de 4-3. Y Cuauhtémoc recibió a los Soles de Acolman, y los Soles de Acolman se llevaron un punto, perdón, los 3 puntos con un gol a favor, 1-0 allá en Aguascalientes. Los dejo para que sigan con esta narración de la primera parte. Me va a cobrar una falta el equipo de Atlético Cuauhtémoc por el sector izquierdo en relación a su ataque, y ya viene Es un saque de banda finalmente el que está marcando el central, el señor Esteban Olvera. Y nuevamente el balón está fuera del terreno de juego. Es un nuevo saque de banda para el equipo ahora de Titanes, que ya rápidamente están poniendo en juego. Ese balón es interceptado por este número 6 de cabello esponjoso. Juan Bárcenas está enviando un centro que está muy bien interceptando David Alan Enciso. Viene el equipo de Cuauhtémoc intentando nuevamente ahora por el sector derecho. Intenta hacer la pared, sin embargo, la defensa de Titanes bien plantada. David Alan Enciso está haciendo muy bien las cosas. Me parece que en estos últimos partidos ha sido un baluarte en la defensa de Titanes. Cuidado, una buena finta y hace que Gustavo Ortega se aplique a fondo, pero bien la jugada por parte del número 8, Ricardo Alcalá, que deja que la pelota bote. Alan Enciso se come la finta y por poco sorprende a Gustavo Ortega. Arnulfo. Sí, te decía que quiere en su regreso agradar y lo está haciendo bien. Arteaga está a veces hasta multiplicándose en el esfuerzo para hacer lo necesario y todavía más. Qué bueno por él, que así quitó el peligro. Te dejo. Viene el equipo de Titanes por parte de Néstor Flores. Abre muy bien, pero está recibiendo una falta. Ya cuando se estaba perfilando hacia el lado derecho, está recibiendo una falta que está cubriendo, marcando muy bien el árbitro central, Esteban Olvera. Ya son 37 minutos de la primera parte. Titanes, 0 goles. Atlético Cuauhtémoc, 0 goles aquí en el Estadio Primero de Mayo a través de la NQ 640 AM 90.1 de FM. Siguen en el césped tendidos los dos jugadores, tanto de Titanes como de Atlético Cuauhtémoc. Me parece que Atlético Cuauhtémoc, no sé su opinión, Cristian Arnulfo, está viniendo por el puntito, ¿eh? Una sorpresa y se puede llevar los tres, pero me parece que no está arriesgando más de lo necesario como para empatar. Claro, buscando en esta cancha que se ha hecho difícil, esta cancha del Estadio Primero de Mayo, donde los Titanes no han dejado ir algún punto, buscando su cuarta victoria consecutiva aquí en casa, en Tulancingo. Yo creo que la gente de Aguascalientes, la gente de Atlético Cuauhtémoc, sabe muy bien eso y yo creo que un punto sería fenomenal para ellos, ya que serían los primeros en este clausura 2008 lograr un punto aquí en Tulancingo. Y vemos que los médicos ya entraron a ver a este jugador y lo sacan en camilla. En un momento les decimos quién es porque no, a la distancia no alcanzamos a distinguir. Pero bueno, el equipo de Tulancingo haciendo muy bien su trabajo aquí en casa y con una falta cerca del área buscando el gol. Ya vemos que ahí los centrales, Alan Enciso, buscando ahí un remate que pueda abrir el marcador. Sí, fíjate que es importantísimo que Titanes haga valer su condición de local. En la primera división, Arnulfo, me parece que los equipos, si ganan todos sus partidos de local, están dentro de la liguilla. Aquí en la zona del Bajío, en la segunda división, es un poco más difícil porque solamente clasifican los tres primeros lugares de la tabla general y el mejor cuarto lugar a nivel nacional. Pero vamos con esta cobro de falta y seguimos platicando. Néstor Flores, pierna derecha, disparo directo a la portería que está con cierta dificultad deteniendo, rechazando el portero Edgar González, y está haciendo un balón para el equipo de Titanes después de una cierta interferencia por el de los algodones. Pero se pudo observar bien esta jugada. Viene el equipo de Titanes ahora cobrando este saque de banda. Está Néstor Flores, número 36 de Titanes, que se está convirtiendo en el motor, en el armador del equipo de Titanes. Y ahora Jimmy Fernández, que es el pulmón, es el escudo de Titanes. Viene con un centro buscando al número 11, Jorge Márquez, que hasta estos momentos ha pasado casi desapercibido, salvo aquella jugada que chocó con el portero. Pero de esto estamos hablando, de lo cerrado que ha sido el partido, de lo fuerte que ha sido el trabajo en la media cancha, tanto de Titanes como de Atlético Cuauhtémoc. Viene el equipo de Titanes ahora en zona baja y seguimos, decíamos, Cristian Arnulfo, la importancia de la localía para Titanes. Nos lleva tres partidos, los tres los ha ganado, busca su cuarto partido consecutivo ganado en casa y esto le estaría de verdad acercando ahora sí con en números reales una posibilidad de calificar a la liguilla por el ascenso. Sí, es importante, como bien dices, hacer efectivos todos los puntos en casa y adicionalmente lo que ha venido consiguiendo algunos empates en calidad de visitante. Lamentablemente algunos partidos donde ha ido ganando se le ha escapado el triunfo. Es momento de cerrar con toda aplicación y bueno, pues no importa que rivales como estos te estén visitando aquí cada 15 días, qué bueno, y sobre todo qué bueno vencerlos, porque si tú alcanzas a calificar estarás llegando de la mejor manera contra rivales que también son de zona de calificación, de zona de partidos de fiesta grande, por así llamarlo. Entonces es importante que estés sacando resultados con este tipo de equipos porque es la mejor manera de reflejar que en posible opción de estar en postemporada temporada, por así llevarlo, o en fase final, pues el equipo esté mejor, más que mejor dirían por ahí, como navaja de afeitar. Cuidado Arteaga ahí, aguantando en la parte baja. Te dejo, señor caballero. Por poco se lleva un susto Gustavo Ortega. Viene el Atlético Cuauhtémoc, peligroso para el corredor del área. El número 8 intenta centrar, espera un centro cortito que se está dificultando la defensa de Titanes. No se pusieron de acuerdo ni Celso Acosta ni José Luis Gómez, pero afortunadamente el balón pasa de largo. Pero es nuevamente Cuauhtémoc que está intentando esta jugada y se va el balón por la línea de fondo porque estaba en fuera de lugar. El número 8 se da cuenta, no sigue la jugada, no fue marcado fuera de lugar. Así que es un saque de meta. Para el equipo de Titanes. Ya son 42 minutos de esta primera parte. El Estadio Primero de Mayo está siendo testigo de este encuentro entre Titanes y Atlético Cuauhtémoc y el marcador es 0-0. Sidral Mundé, la manzana en su mundo. Viene el equipo de Atlético Cuauhtémoc que en estos últimos minutos ha sido más peligroso que el equipo de Titanes. Un balón que intentaba sorprender a Gustavo Arteaga, el número 8 que se está mostrando muy participativo por parte del equipo de Cuauhtémoc. Ricardo Alcalá intentaba sorprender a la defensa, no lo logra, sin embargo, siguen insistiendo ahora por la banda izquierda. Intenta llevarse a el número 15, Marco Julio Castelán. Sin embargo, lo desarma muy bien y está cediendo un saque de banda para el equipo de Atlético Cuauhtémoc que están tocando esta puerta en los últimos finales de este primer tiempo. Viene el cobro de banda. Se pone en juego la pelota. Jimmy Fernández en labores defensivas revienta este balón más allá de la media cancha buscando una descolgada por parte de Jorge Márquez. Ganaba el balón, pero el auxiliar estaba diciendo que hay una falta por parte de Jorge Márquez. Ya está siendo marcada y estos minutos me parece que están yendo Cristian y me parece que nos vamos a ir al descanso con un 0-0. Así es, creo que un 0-0 en este primer tiempo, pero el señor Jaime Larcón ya mandó a su banca a calentar, esperando hacer un cambio para este segundo tiempo. Yo creo que ya se dio cuenta por ahí algunos detalles para poderse llevar el triunfo. Toda la banca de los Titanes de Tulancingo en este momento calentando, haciendo ejercicios de calentamiento para ingresar a la segunda mitad. Señores, un fuerte viento se siente, incluso ahí la gente lo puede ver en la transmisión, lo puede escuchar, perdón, el viento que sopla fuerte aquí en esta cancha del Primero de Mayo. Viene el equipo de Titanes en las últimas de este partido. Está recibiendo una falta en el sector derecho. Jimmy Fernández, quien ya se iba con balón dominado, y está siendo sembrado en el césped del Primero de Mayo. Y ya está a punto de cobrar la falta. El número 3, José Luis Gómez, quien se acerca. Y ya está también junto a él Néstor Flores para cobrar esta falta. Sabemos que Néstor Flores está metiendo algunos centros. Es el cobrador de los tiros de esquina. Hace 15 días, dos tiros de esquina resultaron en gol. Y ahora intentará Néstor Flores lanzar un centro al corazón del área para que las torres de Titanes estén ahí listas para el remate. Ya se suma al ataque el número 3 de Titanes, José Luis Gómez, y viene el centro, el cobro por parte de Néstor Flores al corazón del área. Se eleva muy bien el portero de Aguascalientes, Atlético Cuauhtémoc, y está sacándose peligro de su área. Está cediendo un saque de banda por el sector izquierdo ahora. Lo cobra muy bien el equipo de Titanes por parte de Alex Peñalosa. Se apoya con Néstor Flores. A su vez están haciendo una serie de jugadas. Intentaban pasar a dos. No lo logran y ya tiene el balón el equipo de Atlético Cuauhtémoc, que está saliendo con cierta dificultad porque le caen tres de Titanes y le están cometiendo falta. Y es una falta nuevamente para el equipo de Atlético Cuauhtémoc. Y se está yendo ya los últimos segundos de este primer tiempo, 45 minutos exactamente, y el marcador en el Estadio Primero de Mayo está 0-0 entre Titanes y Atlético Cuauhtémoc. Así que me parece que esta será la última jugada, Arnulfo, ya salvo lo que diga el central Esteban Olvera. Viene el equipo de Atlético Cuauhtémoc, cuidado, un cabezazo que estaban peinando hacia la altura del manchón penal, no sale Gustavo Arteaga, deja que Alan Enciso despeje ese balón y lo mande hasta la mismísima calle. Viene el equipo de Cuauhtémoc con un disparo de este número 8, Alcalá, que se está mostrando muy participativo, pero el balón sale muy desviado de la portería de Gustavo Arteaga y es un saque de meta. Y me parece que en esta jugada, si Arnulfo, se acabará esta primera parte y tendrá mucho que platicar, sobre todo Jaime Alarcón, si es que quiere sacar los 3 puntos, porque este Atlético Cuauhtémoc se vino a plantar en zona defensiva y muy bien, ¿eh? Viene Cuauhtémoc con una jugada sorpresiva, sin embargo, le están pillando en fuera de lugar. Mira que decíamos que se debía enseñar el disparo de larga distancia, como que de momento se ha intentado, viene ahora el cierre del partido, Esteban Olvera así lo ha precisado, es el final en los primeros 45 minutos, el medio tiempo ha concluido con 0-0 entre el cuadro de Titanes y el cuadro de Cuauhtémoc, pero yo creo que para la parte de complementaria tenemos que ver un equipo de Titanes que distribuya mejor la pelota, que se sacuda la parsimonia de un primer tiempo que empezó agradable el partido, pero después, como fue avanzando, así como nos quedamos sin luz, ellos se quedaron sin la energía, sin el talento para darle la rotación a la pelota y sobre todo los cambios de juego que permitieran que este primer partido o este primer tiempo en este partido fuera más atractivo. Es una pena, terminamos 0-0, un partido que en esta primera mitad ha sido más que otra cosa forzado. Por instantes también el equipo de Cuauhtémoc metió la pierna fuerte, pero bueno, el árbitro inclusive sacó tarjeta amarilla para calmar los ánimos. Así que así estamos al final de los primeros 45 minutos desde el 1 de mayo. El equipo de Titanes de Tulancingo, 0 goles. El cuadro de la Universidad Cuauhtémoc, 0 goles. Vamos a mensajes que tiene para usted de NQ y regresamos al 1 de mayo. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Me gusta la NQ por su variedad en música. 75 mil razones para escuchar NQ, la Superestación. Si yo te digo sabor a manzana, manzana, ¿en qué piensas? En Sidral Mundet. Mundet. ¿Qué hay otro? Pues en Mundet. Mundet. En Mundet. ¿A poco hay otro? ¿Alguna otra explicación? Sidral Mundet, la manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. No solo son los albergues o las despensas, la ayuda humanitaria, la labor desinteresada de nuestros voluntarios. Tu ayuda es la que nos permite hacer la diferencia en la vida de los que más lo necesitan. Porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Cruz Roja Mexicana, Colecta Nacional 2008. De día y de noche, la pantalla. La pantalla. Proyecta la imagen de su producto o servicio. Contrate ya al 7530086 en Callejón San Vicente número 100, Interior 7, o en las oficinas de NQ. La pantalla. La pantalla. Publicidad directa a los ojos del consumidor. El orgullo de ser hidalguense. Esta es una presentación de NQ. El nombre oficial de la capital del estado de Hidalgo es Pachuca de Soto, en honor al diputado Manuel Fernando Soto, cuyo mérito fue gestionar la creación y erección del estado de Hidalgo, concedida al fin por decreto. El orgullo de ser hidalguense. Esta fue una presentación de NQ. Estamos de vuelta en este estadio 1 de mayo, estrenando ahora palco de transmisiones, señor Arnulfo, Cristian Figueroa, aquí en este deportivo que de verdad nos está pegando el airecito fuerte, un aire frío. Por aquí hay algunas personas que en este entretiempo están leyendo las notas periodísticas, bueno, con cierta dificultad sosteniendo el periódico, pero lográndolo a fin de cuentas. Así que un partido cerrado, Cristian Arnulfo, me parece que Titanes ha hecho el gasto en cuanto a ganas, en cuanto a esfuerzo, pero en cuanto a lo táctico y al fútbol, me parece que no se le ha podido dar por la defensiva y la media cancha que ha mostrado Atlético Cuauhtémoc. Si bien no se ha venido a cerrar, porque los últimos minutos tuvo buenos ataques, buenas jugadas de gol el equipo de Atlético Cuauhtémoc, pero me parece que Titanes a una de dos, ha sido muy bien marcado el equipo de Cuauhtémoc, le ha cerrado los espacios o le ha faltado creatividad a los jugadores de Titanes. Ahí digamos la pregunta, ¿no, Cristian? Claro, por ganas no ha parado el equipo de Titanes de Tulancingo, como nos tiene acostumbrados. La jugada más cercana a un gol fue aquel tiro libre cerca del área que tuvo Néstor Flores y fue desviada por ahí por un defensa del equipo de Atlético Cuauhtémoc que casi termina en autogol. Creo que ha sido de las jugadas más peligrosas, si no es por la única que ha tenido este encuentro los Titanes de Tulancingo, quien bueno, por ganas no ha parado y esperemos que se lleven su cuarto triunfo de manera local. Recordamos el marcador 0-0 al medio tiempo. Vemos la gente de Titanes de Tulancingo, quien hace movimientos de calentamiento ahí dentro de la zona del terreno de juego. También Atlético Cuauhtémoc hace unos pequeños movimientos con el balón, esperando algún movimiento para la segunda mitad. y que haya un poquito de más juego por las bandas, que se abra más, más el juego, porque ha sido muy cerrado ahí en el medio campo. Señor Caballero, señor Arnulfo, sus comentarios. Pues lo que decíamos también, ¿no? El intento de buscar variantes, las condiciones de una cancha que está sufriendo los embates de un aire encontrado norte, sur, sur, norte, que no se define a veces, que pareciera un remolino, pues debiera aprovecharse por parte tanto del equipo de Titanes como del equipo de Cuauhtémoc. Por momentos, al final del partido, un intento por aquí, por este sector de la derecha, donde Cuauhtémoc, a través de Ricardo Alcará, buscó un globito hacer daño en cooperación con este extraño fenómeno de un aire que va y viene. No se dio, afortunadamente, para Titanes, pero es lo que nos dejen claro, ¿no? Es un partido que tiene su atractivo, es un partido que habrá que ir ya comentando más adelante, poco a poco, en la parte complementaria. El que ojalá, y Titanes nos ha regalado eso, después de malos o regulares primeros tiempos, el resto lo está haciendo el equipo de Titanes en la parte complementaria. Es cuando le salen las cosas, es cuando pareciera que todo lo que se platica con el señor Alacón en el vestidor comienza a funcionar, es cuando los relevos también pueden mostrarse. Está Iván Rodríguez, está Barajas, está Goyo Arenas, que puede ser un intento de larga distancia interesante para la parte complementaria, señor Caballero. O sea que como que tiene los elementos el equipo de Titanes para cambiar la suerte en este partido. Me parece que dos de cartas fuertes y muy interesantes en la banca es Luis Iván, el terrible Iván Rodríguez, y Gregorio Arenas, que viene ya fue dado de alta en la semana después de la lesión que tuvo tanto él como José Luis Márquez Magaldi. Ya fueron dado de alta los dos. Goyo Arenas ya está en condiciones de jugar, y me parece que es una buena carta para Jaime Alarcón junto con Luis Iván Rodríguez, ¿no? Me parece que su velocidad, su picardía, su osadía para enfrentar a los rivales puede ser determinante en esta segunda parte, donde Titanes está empatado a cero con el equipo de Atlético Cuauhtémoc. Por parte de Atlético Cuauhtémoc, me parece que siento que está haciendo bien las cosas, se está llevando hasta este momento un punto, con la posibilidad de que si esto termina así, se pueda llevar un punto extra en los penaltis. Pero me parece que Titanes no va a querer eso, va a querer salir a comerse al rival y sacar los tres puntos que ya lo prometió la directiva y cuerpo técnico, ¿no? Para todas las mujeres. Vale, pues ahí está entonces, vamos a hacer una pausa si le parece y regresamos para platicarle de lo que pasó ayer con Pachuca en el Estadio Azul, y además un reporte que tenemos, porque el equipo actualmente campeón de la CONCACAF estará viajando en unas horas a Motagua, a Honduras, para su primer compromiso de la Champions CONCACAF 2008. Regresamos luego de mensajes. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Yo lo escucho por el programa de Carlos Valenzuela porque da muy buenos consejos. 75,000 razones para escuchar NQ, la Superestación. Si yo te digo Sidral Mundet, ¿en qué piensas? Pues en manzanas. En el verdadero sabor a manzana. Sabor a manzana. En manzanas. Pues en el sabor de la manzana. ¿Alguna otra explicación? Sidral Mundet, la manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. ¿Qué opinan los mexicanos sobre la elección de los consejeros electorales del IFE en el Congreso de la Unión? El acuerdo que llegaron se me hace uno de los mejores que han hecho en los partidos políticos dentro de los últimos 20 años, ¿no? Fue importante que escogieran a los consejeros, ¿no? Pues si lo hacen bien, qué bueno. Pues yo creo que va a funcionar. En beneficio de un país como es el nuestro, México. Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente, número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo ayuda. Solo ayuda. Para ser feliz, cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Hazte mi cantar. Y estamos de vuelta en el Deportivo Primero de Mayo aquí en Tulancingo, Hidalgo, donde nos da de verdad mucho gusto que nos estén sintonizando ya en la ciudad de Toluca. Enviamos un saludo para a Martín y a Rufi. Sí, ellos son originarios, bueno, Martín de por acá de la Sierra Norte de Puebla, escuchando y siguiendo a los Titanes, nos dicen ánimo, los Titanes van a ganar. Sí, saludos Martín, saludos Rufi, gracias por reportarse a la superestación. Así que Arnulfo, a punto ya de iniciar este partido, Titanes tiene esas dos cartas interesantes, ¿no? Gregorio y Luis Iván Rodríguez. Me parece que sería buen momento para verlos en acción en este segundo tiempo. Repito, por la picardía y la osadía que tienen los dos. Sí, vamos a esperar la parte complementaria con estos ajustes, lo que nos haga ya en la cancha, lo que nos muestre el equipo de Titanes bajo la batuta de Jaime Lacor, el técnico de este equipo. Decíamos que ayer fue un aspecto diferente. Decíamos también, luego de lo que fue la transmisión del partido Cruz Azul-Pachuca, que bueno, se venía la amenaza de Beto por lo que sucedió, que todo el mundo ya sabía, se veía venir y se dio. Así que Pachuca tuvo que ir a la casa del estadio, o a la casa más bien del equipo de Cruz Azul, el Estadio Azul, ayer allá en México. Y qué movimiento de gente, ¿eh? Yo la verdad estoy impresionado por la gran cantidad de gente que viajó, no solo de Pachuca, sino de otros puntos cercanos a México para estar con Pachuca. Creo que Pachuca puede presumir de que está creciendo el gran número en seguidores, aproximadamente 25 mil aficionados, de los cuales unos 3 mil eran veracruzanos, pero la gran diferencia, la gran mayoría era gente de Pachuca que viajó. No alcanzó más que para el 1-1, pero bueno, el equipo de Pachuca, Cristian, tiene noticias porque está también participando en la Campeones de la CONCACAF. Así es, hoy viajan a la ciudad de Tegucigalpa, la capital de Honduras. A las 2 tenemos el reporte que sale el autobús de por ahí del hotel de concentración del equipo Pachuca para que a las 6 de la tarde salga el avión directo a la capital hondureña para enfrentarse al equipo Motagua. Este equipo Motagua, quien lo trae el director técnico Ramón Maradiaga. Recordemos que él traía la selección de Honduras allá en el año 2000 y eliminó a México en la sub-23. Este señor Ramón Maradiaga, quien también ha conseguido 4 títulos con el Motagua y un subcampeonato. Hay que poner especial atención en el número 10, Yosimar Nacimiento. Es un brasileño quien es el goleador de la Liga Nacional de Honduras. Yo creo que hay que poner especial atención por ahí en la defensa, donde no han dado muy bien el equipo de Pachuca. Que bueno, esperemos que defienda este título y consiga el bicampeonato para que pueda ir al Mundial de Clubes a Japón y a sacarse aquella espinita donde no se hizo un muy buen papel, con una derrota que nadie lo esperaba, nadie lo creía. Y bueno, regresando aquí al Estadio Primero de Mayo, el equipo Atlético Cuauhtémoc salta a la cancha. El árbitro central, el señor Esteban Olvera, esperando el tiempo adecuado para dar inicio a esta segunda mitad. Señor Caballero, lo dejo. Los Titanes de Tulancingo saltan también al terreno de juego. Pues yo creo que Espinita es una estaca, ¿no? Porque nadie se esperaba esa derrota del equipo de Pachuca allá en el Mundial de Clubes. Sí, pero tiene la oportunidad de ganarse otra vez ese boleto y ahora sí hacer un buen papel que represente dignamente a México. Pero también resultados de ayer, fue en la jornada sabatina, algunos polémicos, ¿no? El clásico regiomontano 3-2 gana a Tigres, pero 2 goles anulados a Monterrey, que me parece el segundo anulado, me parece que sí fue un poco exagerado. El otro, aunque apretado, pero creo que sí había fuera de lugar. Mira, no tuve por qué ver el partido ni he visto los goles por el viaje que hice a Pachuca, nos agarró en el viaje este partido, pero sí adelantábamos ayer en Podium High Performance con Pau, que ya se convirtió en nuestro relevista de lujo, porque contar con Pau, fíjate, en materia deportiva es un lujo que no cualquiera. Decíamos que es un partido que prometía goles y victoria de Tigres. A lo mejor el árbitro nos escuchó y nos garantizó el triunfo de Tigres, aunque le tuvo que sacar invalidar 2 goles al equipo de Monterrey. Hay la polémica de lo que sucedió en este clásico, pero sin duda fue un partido intenso este, ¿no? Y bueno, lo que sucedió, como ya dijimos, en el 1-1 de Pachuca Veracruz, pero lo que también está con todos los Chivas de festejo es que Guadalajara no cede y que le gana a Toluca 1-0. Un gol contra el cero, que hubo un partido también muy animado. Los porteros me parece que salieron como las figuras de cada equipo. Y ahí están las Chivas en el superliderato. Y vamos a ver qué pasa esta tarde, ¿no? Principalmente llama la atención el partido América contra San Luis, ¿no? ¿Seguirá América en la racha negativa o le permitirá al hermano menor que pase cómodamente por su piel? Eso es lo que vamos a conocer en unas horas más. Y bueno, pues el equipo de Puebla contra Santos y Atlante contra Cruz Azul cierran esta jornada 9 de la Primera División Nacional. Así que estamos ya en esto que es el fútbol de ascenso. en esto que es el fútbol de la segunda división nacional, el Grupo Bajío arranca. Es ya la parte complementaria de este partido en donde Titanes se encuentra de momento 0-0 contra el equipo de Cuauhtémoc. En un instante más veremos si hay algún ajuste. Ya veremos si hay algún ajuste. Parece que sí, es Arenas el que ya está en la cancha. Lo habíamos comentado. Era importante capitalizar en este momento y bajo las condiciones de cómo se está jugando este partido. Un hombre que sabe pegarle a la pelota de larga distancia y que va a aprovechar los extraños después de que, bueno, pues estamos aquí inmersos en una ráfaga de aire que a veces cala y cala rico hasta los huesos. La pelota está ahora con el equipo de Titanes, que está pisando fuerte la parcela que pues defiende el equipo de Cuauhtémoc y que ahora es la ubicada en la parte norte de este primero de mayo, mientras que, bueno, pues el equipo de Titanes está defendiendo la parcela sur, el cuadro entonces de Halcones en este... Parece que también es Halcones, ¿no? Este equipo se denomina Halcones, ¿no? ¿No? Cuauhtémoc nada más, no son Halcones. Bueno, Cuauhtémoc. Este Cuauhtémoc de la zona de la capital del estado de Aguascalientes. Bueno, pues ahí está buscando salida por este sector de la derecha. La pelota queda para el cuadro de casa. Este equipo de los Titanes, que a través de la incursión de Peralta busca hacer daño. Ya hay un cambio de juego interesante allá para la proyección ofensiva. Baja muy bien la pelota dentro del área, queda ese balón que no puede empujar a la distancia. Márquez no puede llegar pleno, se luchó con todo, la intentona, pero créeme que lo que nos acaba de regalar por allá por ese sector de la izquierda el equipo de Titanes fue en verdad que sensacional. La evolución ofensiva al frente, como buscó acomodarse la pelota Gregorio Arenas para ceder a Márquez, fue lo que valió. Lamentablemente no hubo el contacto definitivo. Señor Figueroa. Así es, ya tenemos la persona que salió por parte del equipo de Titanes de Tulancingo, fue Jairo Olvera con el número 27 para darle oportunidad a Gregorio Arenas con el número 31, esperando le dé profundidad por aquella banda de la izquierda. Los dejo porque una vez más el equipo de Tulancingo se va al ataque. Sí, con una serie de relevos, intentos interesantes. Peralta ahora fue el que buscaba hacer daño por esa parcela de la izquierda, donde hace un instante Gregorio Arenas buscó capitalizar. No se dio, pero comienza a mostrarnos lo que queremos de Titanes. Un equipo que busca hacer variantes interesantes, donde también los aportes individuales se comienzan a notar, pero sobre todo la labor de conjunto, la labor de equipo. Y un cuadro que tiene estas posibilidades, sin duda tiene toda la opción para hacer de su fútbol algo diferente frente al rival. Así que el balón ahora va hacia afuera, no puede controlarse, no puede quedar en botines de Peñalosa para que entonces venga el despeje de meta por parte del portero Edgar González. El comentario del señor Juan José Caballero. Me parece que sí fue una plática intensa en el vestidor de Titanes, porque ya salen más con más determinación hacia el frente, me parece con más idea. El ingreso de Goyo Arenas por la banda izquierda ya le dio de inmediato una profundidad que se nota en el equipo de Titanes, y espero que en estos minutos iniciales se pueda dar una jugada más de peligro, que ya lo han tenido, sin embargo no pudo capitalizar el número 11 Jorge Márquez. Así que esperemos que este segundo tiempo, Arnulfo, seguramente va a ser trepidante con el ingreso de Goyo Arenas, y falta todavía una carta fuerte que se decía, el de Iván el Terrible. Sí, sin duda, todavía más variantes al frente para el equipo de Titanes, que como que el señor Alarcón los quiere llevar poco a poco en función de a ver qué le da, qué le depara la presencia ya de Goyo Arenas en la cancha. Por izquierda, otra vez Titanes intentando, vamos a ver si logra mandar el servicio a la distancia, no puede hacerlo el propio Arenas, pero la pelota queda entonces para un servicio que tendrá a cobrar desde el fondo el equipo de Cuauhtémoc, y viene a través de Pérez, este Edwin Pérez, es un jugador alto, es un auténtico 4, un auténtico central espigado, pero corrioso este número 4, Edwin, que pone servicio lateral en circulación por sector de la derecha y va ya a poner hacia enfrente, hacia la parte ya de evolución técnico-táctica de ese equipo de Cuauhtémoc, pero regaló la pelota, no puede controlar a sus compañeros, el balón queda ya justamente sobre Media Luna, la va a dejar Márquez para la opción que tiene Peñalosa, no puede porque le pegó al bulto, porque tuvo todo para cargar a izquierda o derecha, pero la dejó para que el portero sea el que afortunadamente con la pierna izquierda cubra la opción y no deje caer el gol para Titanes. Así que González cubrió muy bien la oportunidad que tenía el equipo de Titanes a través de Peñalosa, otra vez ofensiva, evolución al frente que no cuaja y que queda de momento para la oportunidad de un disparo de larga distancia que ensaya Fernández, que se va al sector derecho de la cabaña del ya señalado Edgar González, que hizo la rabieta porque pedía fuera de lugar, señor Figueroa. Así es, una jugada muy apretada donde después del disparo que tapa muy bien el portero Edgar González, reclaman fuerte al abanderado, al asistente número 2, a Julio Olvera, y el árbitro central les pide calma para que no saquen otra tarjeta amarilla, que recordamos que el Atlético Cuauhtémoc ya tiene un amonestado, José Bárcenas. Bueno, sobre los 5 minutos de esta segunda mitad, Zidane Mundet, la manzana en su mundo, le dice que el equipo de casa, Titanes, está cero. Cuauhtémoc está a cero goles también. Edwin ahí alejando este Pérez por parte de Cuauhtémoc para un servicio lateral que va a cobrar el equipo de casa frente a su banca en su mitad de cancha, ya sobre la frontera que delimita este rectángulo verde del primero de mayo y que bueno, permite que nuevamente el equipo de Titanes pase el balón, deje balón en la parte baja para cambio de juego, para una serie de triangulaciones que busca tener el balón dominado para una nueva evolución, una nueva oportunidad. Allá viene, vamos a ver, es Peñalosa quien no puede quitarse la marcación de un hombre, se señala falta por parte del auxiliar 2, Julio Olvera, avalado por el señor Esteban Olvera. El balón a ponerse en circulación, así que otra vez el equipo de Titanes, volvemos a lo mismo, está mostrando otra vez esa dinámica que me contagia, que me gusta, que me agrada, porque si tenían todo taponeado por el sector de la izquierda, regresaron el balón en su reducto defensivo, dieron el cambio de juego inteligente y ya venía Titanes. Si no frenan a Peñalosa, era una clara opción de gol la que estaba buscando el equipo de Titanes, servicio de derecha a izquierda. Vamos a ver, el balón está en el área, no puede nadie hacer nada porque este grandulón Romero, capitán del equipo de Cuauhtémoc, va a mandar servicio fuera del área para evitar problemas. Y muy bien ahí aparecía Acosta, Celso Acosta, buscando por alto, pero muy bien el portero Edgar González bajando esa pelota y despejando, ahora poniendo en evolución al frente a su equipo a través de Navarrete, quien pelea pelota pero es desplazado por el cuadro bajo de Titanes, quien ya da salida a esta jugada. Señor Caballero, agradable, agradable el segundo tiempo, Muy agradable, Arnulfo. La verdad creo que Titanes nos está mostrando ya una serie de variantes. Se nota ya el cambio de Goyo Arenas y también la determinación de todo el equipo. En esta última jugada me llama la atención, Cristian, aguas con este número 5 de Cuauhtémoc, Alfredo Banda, que sí está mostrando un poquito banda. En la jugada del fuera de lugar le reclamó muy fuerte al auxiliar número 12, hasta le hizo un corte de manga, y en esta falta que le hace a Peñalosa, le hace unas señas como diciendo, no estás pensando bien, y no sé, no lo ha reportado al central, pero me parece que por ahí se puede llevar una amarilla o hasta una roja, ¿no? Y nos da gusto, Arnulfo, aquí frente a nosotros, José Luis Márquez. Sí, exactamente, ya está aquí. Qué bueno, me decía exactamente que ya venía por aquí caminando. Pues este joven que tuvo ese problema justamente hace 15 días en el partido contra Necaxa, entró con muchas ganas, quiso comerse el partido y lamentablemente, bueno, pues tuvo eso que ya sabe, un problema ahí en un choque con su compañero Arenas, pero ya está entero, ya está listo. Salvo algunos mareos, nos reportaba su papá la semana pasada, pero ya está al 100%, parece que ya está dado de alta, como bien decías, así que qué bueno por él y qué bueno porque pues debe seguir en esta hambre y este deseo de agradar en el fútbol profesional. Aparece nuevamente el equipo de Titanes en terreno de Cuauhtémoc, falta ofensiva ocasionada por este que es Arellano, así que sembró a este elemento de Titanes que ya se incorpora a cambio de juego para Peñalosa. Cobró rápidamente el equipo de Titanes buscando con esto darle sorpresa a la jugada, no puede encarar al frente, antes revienta muy bien la saga, Márquez no puede quedar en plenitud con el control de ese balón. El balón ahora es por sector de la izquierda para el equipo de Cuauhtémoc a través de Navarrete, no puede porque muy bien en lo que es la parte baja de Titanes viene la situación de una pareja que se bate allá en la parte baja por parte del equipo de casa para evitar cualquier peligro, y muy bien la salida que comandó ahora Néstor Flores para este equipo de Titanes. Se pierde la pelota, lamentablemente viene ahora Cuauhtémoc, vamos a ver nuevamente servicio, un balón que queda ahí comprometido, empujado por Navarrete, pero que no pasa nada. Antes otra vez el equipo de Cuauhtémoc peleando la pelota, parece que también el equipo de Cuauhtémoc está despertando, está buscando no quedarse atrás en el partido, y es una buena noticia, señor Figueroa, porque el partido se animó. Así es, se animó ahora buscando profundidad por la banda izquierda, si no es posible por la banda derecha. El equipo de Tulancingo tiene esas variantes. Vemos que mucho toque corto ahí en el medio campo, llegando hasta profundidad por la banda izquierda, incluso por este lado de la banda derecha, que es donde nos encontramos en relación al ataque de los Titanes de Tulancingo. Y como bien lo comentaba el señor Juan José Caballero, este Alfredo Banda, el número 5 de Atlético Cuauhtémoc, un poco ríspido en su juego, jugando fuerte y reclamando a los árbitros. Esperemos que que no se haga esto en el terreno de juego, porque ya lo vemos que es muy, muy molesto para toda la gente que está aquí. Vemos que aquí en la tribuna vienen familias, vienen niños, y no es posible que los jugadores pongan este ejemplo. Banda, ¿no? Banda, insiste, señor caballero. Bueno, mientras no sea punk, también la pelota queda ahí sobre media luna en la parte baja del reducto defensivo de este equipo de Titanes. Ahí aparece Arteaga con un vistoso suéter en color amarillo, vivos negros, short en color negro, junto con las tobilleras, las calcetas también en color negro, pues para quedarse con esa pelota y dar salida por el sector de la izquierda este equipo de Titanes, que bueno, pues ahora sobre el círculo central busca evolucionar al frente, pero muy bien el equipo de Cuauhtémoc con la oportunidad al frente, pero no puede ir a más este que es Alcalá. El árbitro del partido está buscando que la gente se calme, y bueno, pues entre ellos justamente al chico Banda, ahí es el que se le está diciendo cuidado. No, a la distancia ahora sí lo checo, es Bárcenas, que ya está amonestado. Yo pregunto, ¿para qué tanto diálogo? Si está amonestado, sigue indisciplinado, bueno, pues mejor te vas y te quitas de problemas, ¿no, señor caballero? Así de fácil, ¿no? Me parece que el árbitro central en algunas jugadas ha sido muy condescendiente con los jugadores, sobre todo de Atlético Cuauhtémoc, porque se han reclamado muy fuerte. Sin embargo, ahí los ha mantenido simplemente con el diálogo, no ha querido usar ya además las tarjetas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con estos muchachos, tanto el número 6, Bárcena, como el número 5, Banda, del equipo de Cuauhtémoc. Y los técnicos, me parece que ya están inquietos, ¿no? Todas las dos bancas están calentando, Cristian. Así es, el equipo de los Titanes de Tulancingo no ha parado de calentar, ejercicios tranquilos, nada más de activación, no haciendo un trabajo fuerte, en la espera de que el señor Alarcón dé la indicación para que puedan ingresar al terreno de juego. También otra persona que me gustaría ver por parte de los Titanes de Tulancingo es Miguel Barajas, quien tiene mucha profundidad por el lado de la derecha, quien encara al rival, se abre los espacios para que por la media cancha, ahí el señor Néstor Flores y también Jaime Fernández puedan tener un poco de más amplitud ahí en el terreno para moverse y también practicar el tiro de larga distancia, como bien lo comentaba el señor Arnulfo Martínez. Un tiro de larga distancia podría ser la llave para que caiga el primer gol en el estadio Primero de Mayo. Pero la pregunta sería, ¿quién saca a Arnulfo? Sí, todavía está medio complicado, ¿eh? Yo creo que espera más al Alarcón del momento que hizo. Vamos a ver si le da sobre los 12 minutos y 15 segundos. Le digo a usted que si da Mundet la manzana en su mundo, reporta 0-0. Todavía Titanes en Talcones. Márquez por derecha está buscando jalar marca y dejar ese balón en quien, en Peñalosa. No puede hacerlo porque antes se aprecia una falta ofensiva. Y así está el diálogo de Márquez con el asistente número 2, Julio Olvera. Una mirada fulminante de este que es Márquez, que se le queda viendo al señor Olvera, que vaya que no ha sido su día, ¿eh? El señor Olvera le han estado pegando con todo al negro. Mira que ya creo que han de decir, mira, él es suavecito, no te va a decir nada, y tanto miradas, cortes de manga y anexos, le está cayendo este señor Olvera. Le ha caído de todo, parece ya, dicen, trepadero de mapache, señor Olvera, asistente número 2 en este partido. A contrario de este Alfredo Riverol, que por cierto es catedrático de la Universidad de Fútbol en Pachuca. Es un hombre muy serio, es un hombre pues que impone, es menudito él, pero impone respeto. Nada de que le digan que sí saco de este lado, que es un metro para acá, que es para allá. No, es una persona, nada más de verlo, la verdad es que sí te impone autoridad y respeto a este famoso Riverol. La pelota queda ahí sobre lo que viene siendo los dineros del área del equipo de Titanes. Ahí batiéndose Navarrete a solo y su alma. Le han robado la pelota del cuadro bajo del equipo de casa. Los Titanes ahora vienen con salida, pero va a perder pelota porque Martínez se queda con un balón por izquierda. Vamos a ver si puede mandar al frente. No, antes se ha cedido una, me parece que a la distancia es tiro de esquina o lateral, en un instante le digo, porque créame que ahora la situación en la que encontramos este equipo de narración, la situación y el punto en el que nos encontramos no nos deja ver algunos espacios, pero sí, es tiro de esquina, punta izquierda, Sidal Mundet la manzana en su mundo, informa Cuauhtémoc, viene a cobrar y quiere, busca romper este 0-0 aquí en el Primero de Mayo. Realmente indica, venga el cobro por alto, cuidado, la pelota va a segundo poste, pero aparece Arteaga para evitar el peligro y la caída de una meta que ya era amenazada por Bárcenas. La pelota queda ya por el sector de la izquierda, rompe el cuadro bajo del equipo de Titanes, buscaban a Peñalosa, Afortunadamente el bote del balón va a quedar para que por el sector de la parcela central explote en la oportunidad Fernández Flores. Aparece ahora aquí, no puede llegar ese balón a Márquez. Revienta otra vez el cerco blanco de ese equipo de Cuauhtémoc para que el balón quede con Arellano. Arellano, cambio de juego. Vamos a ver si logra contactar a Navarrete por izquierda. Muy bien, ya la saga del equipo de Titanes evita cualquier sorpresa y revienta la pelota, que inclusive va a saludar la avenida Primero de Mayo, señor caballero. La calzada 5 de Mayo. 5 de Mayo, calzada 5 de Mayo. 15 minutos ya, Arnulfo, de la segunda parte. Será el Mundial, la manzana en su mundo. Le informan que en este estadio Primero de Mayo no se ha movido el marcador, 0-0 Titanes y Atlético Cuauhtémoc. Y ya le sigo con los 115 minutos, ¿no? Digo. Viene Cuauhtémoc con un saque de banda peligroso. Estaba mostrándose ya la delantera de Cuauhtémoc, pero está cobrando una falta que le han cometido un defensivo de Titanes. Y ya están ahí puntualmente Gustavo Arteaga, pero se queda dolido el defensor del equipo de Titanes. Y se acerca un movimiento por parte de Atlético Cuauhtémoc. Cristian. Así es, en un momento más les digo quién entra, pero al parecer sale el número 4. No. Veíamos que se perfilaba para aquel lado de la media cancha. Allá se acerca el asistente número 1, Alfredo Riverol, quien, como lo comentaba el señor Arnulfo, catedrático de la Universidad del Fútbol, es un maestro ahí que le encanta el deporte, se la vive todo el tiempo en el gimnasio, cuando no está preparando su clase. Es muy atlético este catedrático Alfredo Riverol. Tenemos que sale con el número 15, al parecer, Marco Esparza. Marco Esparza sale por parte del Atlético Cuauhtémoc. En un momento más les digo quién entra. Así que ya se está llevando a cabo este movimiento por parte del equipo de Aguascalientes, Atlético Cuauhtémoc. Sale el número 15, Marco Esparza, y me parece que están entre el número 20, Ramón Martínez. Vamos a ver cómo se desempeña Ramón Martínez. Viene el número 8 del equipo de Aguascalientes, Ricardo Alcalá, mostrándose nuevamente participativo, pero ya se robaron el balón y es Jimmy Néstor Flores, quien intentaba hacer la descolgada, no logra hacer efectiva su descolgada y está ya perdiendo el balón por parte con el equipo de Atlético Cuauhtémoc, que está saliendo con el número 6, Bárceno, que intenta hacer un despeje, un tipo de pase por el corredor del área. Sin embargo, están mandando la pelota fuera del terreno de juego y están pidiendo la entrada de las asistencias médicas porque se quedó en el césped un jugador, un defensivo del equipo de Atlético Cuauhtémoc, y ya está entrando inmediatamente el doctor del equipo de Atlético Cuauhtémoc. Así que es el número 4, ¿verdad? El número 4, Edwin Pérez, el que está tendido en el césped. El número 2, Arellano, es el que está siendo atendido por las asistencias médicas. El número 2, Giovanni Arellano. Me estaba confundiendo con su hermano, me imagino que debe ser Cristian Arellano, ¿no? El que está en la banca. Los Arellano, ¿no? Recordando a los Arellanos, ¿no? Que por cierto, Omar Arellano, los Omares. Fíjate que de la selección sub, de la preolímpica, ¿no? Que lo mandan a Chivas de regreso a casa. Sí, mira, que hay muchas preguntas, ¿no? Ayer viste a Marco Pérez en un muy buen nivel, viste en Toluca a Gerardo Rodríguez en muy buen nivel. Yo no sé si fueron los mejores regresos lo que buscó y lo que hizo Hugo Sánchez, y se queda, él piensa con lo mejor de material para lo que va a ser la incursión de la preolímpica a territorio norteamericano y buscar boletos a Beijing. O boleto a Beijing, pero si las cosas no se presentan, yo no sé qué va a suceder. Hay ahora mucho material, yo no sé si haya también mucho cerebro, ¿eh? Ahí está la pregunta, ¿no? Porque de material no tenemos ninguna duda. La base es la selección campeona sub-20 y sub-17, ¿no? Sub-17, y no sé qué está pasando. Pero viene en este partido Atlético Cuauhtémoc con ese saque de banda largo, intentando buscar un cabezazo, pero Titanes muy, muy efectivos en la defensa, están rebotando, sacando, más bien reventando ese balón que cae en los pies de Marco Peralta. Juega muy bien con Goyo Arenas, número 31, buscaba nuevamente la pared con Marco Peralta, pero la defensa de Atlético Cuauhtémoc dice vámonos y manda ese balón hacia afuera de este terreno de juego. Rápidamente Titanes cobra ese saque de banda, lo pone en juego y es Jimmy Fernández que ahora está destrozando toda la defensa. Muy bien, apoya en Marco Peralta, entra al área, tiro y bien el portero de Aguascalientes, el Atlético Cuauhtémoc, Edgar González, que una bonita jugada sin duda alguna, Cristian. Me parece que Jimmy Fernández taladró la defensa, finalmente me parece que es Marco Peralta quien hace ese tiro, pero estaba bien colocado el portero. Claro, el árbitro dio la ley de la ventaja después de que este jugador de los Titanes de Tulancingo se quitara dos, tres rivales. El rebote le cayó a otro jugador de los Titanes de Tulancingo e intentó el disparo, pero muy bien el portero Edgar González de Atlético Cuauhtémoc se queda con el balón. Yo creo que por ahí, después de la jugada, una tarjeta amarilla no hubiera estado nada mal, porque sí le dieron, ¿eh? Sí, bueno, ya están, minuto 20 de la segunda parte, Titanes 0, Atlético Cuauhtémoc 0, y están cobrando una falta ahora en favor del equipo de Titanes. Mira, Esteban Olvera, el central, ya se metió en problemas, ¿eh? O sea, está cortando el partido demasiado, está interpretando, yo creo que más allá del reglamento, para él ya todo es falta, y está empezando a desesperar a la gente aquí en el primero de mayo. Cuidado, porque el arbitraje se nos puede perder. Sí, viene el equipo de Titanes por parte de Celso Acosta, quien lo siembran en el césped, rápidamente cobra con Jimmy Fernández, abre para Alex Peñalosa, sin embargo, adivina muy bien la jugada el defensor del Atlético Cuauhtémoc y está cortando ese avance y es un saque de banda para Titanes. Viene José Luis Gómez, número 3 de Titanes, apoyándose en Castellán, número 15, alza su vista, sirve para Néstor Flores, deja pasar el balón intentando que le cayera a Marco Peralta, pero no entiende la jugada y se pierde la jugada. Sin embargo, ya Celso Acosta, ya en el fondo del terreno de juego, está empezando nuevamente el ataque con Néstor Flores, que ahora abre por el sector izquierdo donde ya está Goyo Arenas intentando hacer la jugada, pero no alcanza ese balón que se va por la línea de banda y es ahora un saque de banda para el equipo del Atlético Cuauhtémoc. Y retomando el tema, Arnulfo, de la Olímpica, de verdad que vaya problema de Hugo Sánchez, ¿eh? Porque talento, decíamos, lo tiene muchísimo. A él se le ha juzgado, se le ha criticado mucho de que más que estratega es un animador, es un excelente motivador, pero creo que los resultados hasta ahorita pues avalan las críticas, ¿no? Sí, los resultados te dejan en claro que todavía no se juega nada ni se ha encontrado absolutamente nada. Y el problema va a ser qué sucedería si lo que se espera sea una calificación sin problemas se comience a complicar. Los rivales en el papel, yo creo que es un rival débil, máxime en el área te das cualquier sorpresa, o se presenta cualquier sorpresa, como decías la de Sydney, ¿no? Cuando no se fue a la Olimpiada anterior por parte de Honduras que eliminó al equipo mexicano, pero pues son situaciones que están ahí que debes tomar como antecedentes. Nadie es débil ahora y bueno, pues el problema es que todavía yo no le veo de veras un planteamiento serio que aspire a lo que es el sello del trabajo de Hugo Sánchez a nivel selección. Y ahí está la pregunta, que en unos ya días más empieza este preolímpico y esperemos que toda la suerte, el miércoles ya empieza este preolímpico y toda la suerte del mundo para la selección de México, que creo que nunca en la historia se había dado con tantos integrantes ya en la primera división. Viene el equipo de Atlético Cuauhtémoc intentando el ataque, se hace muy bien la defensa de Titanes, sale Alan Enciso con banderas desplegadas, sin embargo el pase que da es erróneo y ya nuevamente tiene el equipo de Aguascalientes con número 6, Bárcena, el balón, que juega muy para el corredor derecho, bien la jugada que intentaba hacer la jugada individual, pero sale un tiro muy, pero muy desviado de la portería que ahora está defendiendo Gustavo Arteaga. Decíamos, Cristian, creo que talento, decíamos la mayoría, ¿no? Si no es que todos están ya debutaron en primera división y me parece que Hugo Sánchez en sus manos tiene tanto el tocar la gloria con esta selección como también irse derechito al infierno, ¿no? De un fracaso. Así es, jugadores que son titulares en su equipo. Vemos el caso de Villaluz ahí con el Cruz Azul, quien ha demostrado que tiene con qué. Y bueno, ahora también un jugador que no le dieron oportunidad, que milita allá en el Barcelona por la lesión de Lionel Messi. No pudo venir Giovanni Dos Santos. Es una pieza fundamental para este equipo. Desgraciadamente no se da la oportunidad de que pueda venir. Pero aquí en México hay jugadores que sobran de nivel y que pueden demostrar que sí se puede aquí en México. Sí, titulares, ahí tenemos en la portería Guillermo Memo Ochoa, ¿no? Que es un porterazo ya en las Águilas del América, portero también de la selección mayor, me parece que ya Osvaldo Sánchez le está dando la estafeta a Memo Ochoa, pero ahorita Memo Ochoa está defendiendo la selección preolímpica. Viene Titanes por parte de Alex Peñalosa intentando penetrar en el área, en la defensa por parte de Atlético Cuauhtémoc, le caen dos, le están quitando el balón, pero lo está peleando Alex Peñalosa fuertemente, está ganando nuevamente el balón, ya lo tiene, le caen dos y él está pidiendo una falta, pero el auxiliar número 2 dice, no señor, es un saque de meta para el equipo de Cuauhtémoc. Y me parece que en estos minutos, Arnulfo, Cristian, el partido cayó. Sí, cayó, y tanto lo aprecias que ya está el Irapuato listo, ¿no? Ya está allá en la imaginaria, Iván Rodríguez listo para ingresar, vamos a ver por quién. pero pues tal vez sea por Márquez, así parece, acelera el paso y nos complementa esta información Cristian Figueroa. Así es, el señor Jorge Márquez se va de la cancha, se va trotando, no muy contento porque no se dio el gol durante su estancia en el terreno de juego. Esperemos que con este ingreso que manda el señor Jaime Larcón se consiga abrir el marcador en este estadio Primero de Mayo, que seguimos 0-0, Titanes de Tulancingo contra Atlético Cuauhtémoc. Ya viene este jugador trotando con muchas ganas, demostrando y peleando en la lucha por el balón. Inminentemente tiene ganas este número 33, Iván el Terrible Rodríguez. Nos quedamos aquí en el suspiro porque le estaba haciendo una travesura el balón a Gustavo Arteaga, me parece que la medía mal, sin embargo, muy bien cerrase con ese balón y la tiene en sus manos para un despeje. 25 minutos ya de la segunda parte, entra el Irapuato Iván Rodríguez por Jorge Márquez, número 11, y así que la delantera de Titanes ahora está apostando por Marco Peralta, número 10, y el 33, Iván Rodríguez, así que vamos a ver qué pasa. Hace 15 días Jaime Alarcón se la jugó con Luis Iván Rodríguez y Jorge Márquez, me parece que la pujanza de Jorge Márquez sí traía medios locos a los defensores de Necaxa y la picardía de Luis Iván Rodríguez generó el penalti y muchas jugadas de peligro. Vamos a ver ahora cómo le funciona esta dupla con Marco Peralta y Luis Iván Rodríguez. Cuidado, hay peligro en el área de Titanes. Gustavo Arteaga como que diciendo, qué óvole, no me muevan el piso. Una serie de rebotes, no se pudo hacer del balón, sin embargo, afortunadamente para su causa, el balón está ya fuera de la cancha. Sí, pero sale de su área chica, ¿eh? O sea, también él como que tentando la suerte y no lo permitieron la libertad de controlar la pelota. Afortunadamente no pasa nada, pero ya va el extraño que dijiste y ahora lo que sucede. Creo que Arteaga debe regresar a lo que nos tiene acostumbrados, ¿eh? Así es, viene el equipo de Titanes ahora por el sector izquierdo. David Alan Enciso se está dando cuenta de que ya se le está acabando el tiempo a Titanes para sacar la victoria y evitar que se vayan a la repartición del punto extra. Nos ponen el manchón de penalti. Titanes debe de sacar los 3 puntos y es que quiere seguir en los primeros puestos de la tabla, porque se va a ir apretando esto, conforme pase las jornadas se va a ir apretando la zona alta de la tabla, y diría por ahí un amigo mío, el que se quedó. Viene Titanes con Néstor Flores buscando al número 10 Marco Peralta, no logran pedir una fuerte falta que está recibiendo el número 3 José Luis Gómez y le están expulsando, me parece que al número 21 Martínez, porque una fuerte entrada al número 3 José Luis Gómez, que él mismo está pidiendo la entrada de las asistencias, y vamos a ver qué pasa. Incluso ya el árbitro central está pidiendo la entrada de las asistencias, una fuerte entrada, Cristian. Así es, recordando en el primer partido que tuvo aquí los Titanes de Tulancingo como local contra el equipo de Cadereyta y después contra los Soles de Acolman, hubo un expulsado en el equipo visitante y los Titanes de Tulancingo consiguen la victoria inminentemente. Se le da muy bien al señor Jaime Alarcón, que con un hombre de más plantea muy bien su partido y consigue la victoria. Esperemos que en este encuentro se consiga la victoria y no nos vayamos con un empate a cero. Me parece que se le está poniendo a modo el partido ya con esta expulsión de Martín Martínez por parte del equipo de Aguascalientes, Atlético Cuauhtémoc. Y esto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ya tienes la velocidad en el terreno de juego, Arnulfo, de un Irapuato, Luis Iván Rodríguez. Y también hay una picardía de Marco Peralta que en este segundo tiempo ha mostrado una jugada muy peligrosa por parte del equipo de Titanes. Sí, sigue en el césped, ¿verdad? El número 3, José Luis Gómez. Ya incluso lo están sacando en la camilla y ya en la banca se acerca el número 20, Alan Enciso, para recibir algunas instrucciones de Jaime Alarcón. Vamos a ver qué pasa con este número 3, José Luis Gómez. Ojalá no pase algo grave con este muchacho. Defensa espigado, muy fuerte, muy corrioso y muy certero en la marca. Así que Alan Enciso sigue recibiendo instrucciones allá con Jaime Alarcón en la orilla del terreno de juego. Ya viene Alan Enciso y algo le va a decir a sus compañeros. Así que vamos a ver qué pasa con estos movimientos, tanto tácticos como puede ser un cambio de hombre por parte de Titanes. No quiere salir. No quiere, dice, yo no me voy. Mi calendario primero, si no, no me voy. Te digo que el cuerpo vital está hoy como de carnaval, ¿eh? O sea, el árbitro totalmente rebasado, el inspector de autoridad esperando que el chico decida en qué momento Martín Martínez abandona la cancha. Se ha exacerbado la gente, obviamente, por cómo ha venido, te decía. El trabajo arbitral está dejando mucho que desear y ahí está la muestra. Todo el mundo se sintió con derecho de pegar de cualquier manera porque no iba a pasar nada. Así es, y afortunadamente ya José Luis Gómez se está reincorporando, ya vemos las asistencias que están saliendo ya del terreno de juego, y igual este número de número 21, Martín Martínez, que está ya saliendo, pero como si fuera en la floresta, aquí en el jardín del centro de Tulancingo, tranquilo y casi casi le va de falta su helado, Arnulfo. Sí, sí, sí, a ver si nos quiere hacer favor de dejar el partido, porque deben decirle que esto se juega para hoy, que hoy termina, pero bueno, el chico piensa que todavía nos queda toda la tarde el domingo. Y ya son 30 minutos de la segunda parte. Sidral Mundé, La Manzana en su Mundo, le informa que Titanes Tulancingo y Atlético Cuauhtémoc están 0-0 en los 15 minutos finales, en la voz de mi amigo y mi teacher, Arnulfo Martínez. Cosa que le agradezco, señor caballero, pero me hace sentir usted muy mal, usted es muy picudo, no necesita maestro, señor caballero. Vámonos a lo que es el cierre de este partido. Los últimos 15 minutos, el equipo de Titanes buscará capitalizar el hombre de más, y como bien decía el señor Figueroa, de acuerdo con usted, el equipo de Titanes ha aprovechado demasiado cuando el rival se queda con uno menos, ¿eh? Hace 15 días pasó con Necaxa y el equipo, la verdad, que brilló intensamente en el cierre del partido. Ojalá y todavía hoy se pueda. Quedan 15 minutos y creo que es posible que se dé con un equipo que pueda hacer una serie de variantes, una serie de cambios, una serie de combinaciones, como ahora con Peñalosa, que ape por sector derecho para que venga la oportunidad, y vamos a ver si el equipo de Titanes aprieta. Y Irapuato busca la pelota, no es antes el que la tenía. Justo apareció Gregorio Arenas, puntea, pero otra vez al centro. Ese aspecto tan, no sé si ya es exacerbado en los delanteros mexicanos, siempre al centro. Tienen la oportunidad de tocar a cualquier poste y es siempre al centro. Cuando ahora una racha de hasta 10 nudos se viene sobre el primero de mayo, y escucho a Cristian Figueroa. Así es, el equipo de Tulancingo, luego luego aprovechando las oportunidades de tener un hombre de más en el terreno de juego, y con esta jugada que Iván una vez más tiene aquí, pero le queda largo el balón. ¿Por qué no deja correr el señor? ¿Por qué no deja correr? No entiendo. El señor Gregorio Arenas llevaba la pelota y bueno, mira, una tarjeta más, una tarjeta amarilla para el portero Edgar González. Se le fue de las manos el partido a Esteban Olvera. Una jugada que llevaba Gregorio Arenas, llevaba muy bien el balón, con gran ventaja, se iba solo para la jugada. ¿Por qué no dejar la ley de la ventaja? Pues a mí sería igual una buena pregunta para Riverol, ¿no? En las clases que se lleva este muchacho, ¿no? A sus clases de ahí en la Universidad del Fútbol. Increíble eso con el arbitraje. La pelota queda ahí para el equipo de Titanes, que en los dineros del área por sector de la izquierda está aprovechando con Arenas hacer daño, pero no puede cuajar. La pelota se levantó, se reventó por el equipo de Cuauhtémoc y le va a poner en la parte baja para que venga ahí Arteaga a multiplicarse, y cuidado porque está solo frente a dos fichas blancas. Sin embargo, la va a dejar ahí justamente para Gómez. Así, bajo la mirada de los delanteros de Cuauhtémoc, el equipo de Titanes sale al frente con esta pelota nuevamente dominada. Van a mandar ahora para este, que es Peñalosa. Hace el movimiento, se ha botado al Irapuato, vamos a ver, no puede quedarse con ese balón, se molesta por ahí el chico Edwin Pérez de que es empujado por el Irapuato. Pues yo no sé, pero son muy enojoncitos ya los de Aguascalientes, ¿no? Hace 15 días, ahora estos chicos también, como que si Rayos Aguascalientes o Rayos Lagos de Moreno, como sea, los últimos dos rivales que han venido, créanme que se salen muy rápido de sus casillas y como que, no sé, de repente se pierden un tanto. La pelota queda ahí para la oportunidad que tiene Ramón Martínez, sin embargo, no sucede nada, no pasa nada. Y bueno, pues el balón queda para la amonestación que está recibiendo Peñalosa. Me parece a la distancia está amonestándose Peñalosa por la pues fuerte entrada sobre Ramón Martínez. Así que ahí está entonces el amonestado por parte del equipo de Titanes. Pero sí, al señor Olvera se le fue el partido desde hace rato. Y ahorita como que empieza como policía de crucero en día de feria, mi estimado señor caballero. Ya no más pitan por pitar. Sí, exactamente. Y es que se le fue de verdad el partido ya de las manos a este señor Olvera, Esteban Olvera. Me parece que en estos últimos minutos, si no se cuida, ya todo el mundo le está gritando, el portero lo amonesta, pero hasta cierto punto lo encara y está de verdad, creo que mal este arbitraje. Esperemos que pues no afecte para ningún equipo, porque ahorita el partido está para Titanes, futbolísticamente hablando. Ojalá las decisiones arbitrales no influyan en el marcador. Pues sí, ahí está otra falta. Y se está provocando otra amonestación para Jaime Fernández por parte de Titanes. Y bueno, insisto, ¿no? O sea, Yo digo, policía de crucero en día de feria, porque pues está el embotellamiento, ya para qué sigue silbando, no van a avanzar aquí. La situación es que sí está avanzando los contactos, los golpes, y el señor no supo poner el alto en su oportunidad, y a ver ahora cómo cierra el partido. Así que estamos contigo, Cristian. Pues bueno, el señor Esteban Olvera no supo llevar el partido por buena dirección, ha parado este juego en muchas ocasiones, y bueno, ahora el equipo de Atlético Cuauhtémoc tiene una falta por la banda de la izquierda y manda el balón al área, pero muy bien lo rechaza el número 36, Néstor Flores. Así es, la salida es ahora para el equipo de Titanes Franco, el momento de salida que está arremetiendo al frente este que era justamente Flores, se cansó de llevar la pelota, no la soltó con oportunidad, pierde la redonda y ahora está un elemento del equipo de Titanes en el césped. Vamos a ver si se incorpora, ya lo hace, le está costando, pero ya está Peralta incorporado. Otra vez el equipo de Cuauhtémoc regalando la pelota de manera loca, de manera tonta, inclusive Navarrete tenía toda la opción por derecha, pero la puso donde estaba Arteaga, que sin problema llega a la cita con la redonda y se queda con el balón. Otra vez el equipo de Cuauhtémoc mete pierna fuerte para reventar ese balón hacia la punta, pero otra vez también la parte baja, la línea roja de Titanes, controlando para dar cambio, para hacer la salida por esta llanura izquierda y venir sin ningún problema buscando al frente la incursión. Ahora vamos a ver si puede fructificar de inciso, no puede, porque antes otra vez revienta la saga del equipo de Cuauhtémoc. La pelota queda ahí peleada, fuertemente peleada. Créame que de momento ya uno piensa una entrada fuerte también. Navarrete ve cómo es desplazado del balón por parte de Flores. La pelota va a quedar con Fernández. Fernández más hacia atrás. Viene en profundidad por izquierda buscando arenas el equipo de Titanes. La pelota queda ahora para Peñalosa, que busca quedarse con ese balón que viene de un rebote defensivo. 36 minutos, 46 segundos, parte complementaria. Zidane Mundet, la manzana en su mundo, le dice Titanes 0, Cuauhtémoc 0. Vamos por un gol. Un gol es la diferencia entre lo que ha sido este partido y lo que puede ser. Porque un gol daría 3 puntos a cualquiera de los dos. Qué manera de regalar la pelota por parte de Flores. Se va a quedar con ella el equipo de Cuauhtémoc, pero viene el sacrificio, el complemento de la gente de ataque del equipo de los Titanes, que busca cerrar ahí espacio. Sin embargo, la pelota va a quedar para el balón que tiene en sus botines Francisco Navarrete y que va a buscar empujar al frente. Así que, pues ahí está. No ha sido él. Cuidado con un balonazo que pega Ricardo Alcalá desde el sector izquierdo, buscando sorprender a Arteaga, pero pues ahora sí el aire frenó esa trayectoria, señor caballero. Y mira que el viento está favoreciendo al equipo de Titanes, ¿eh? Hace rato intentaba sorprender a Gustavo Arteaga, pero fue el viento el que detuvo cierta velocidad de la trayectoria del balón y la dirección también, pero esto igual puede ser aprovechado por parte del equipo de Titanes, la fuerza del viento a favor en tiros de larga distancia, ¿eh? No lo han hecho ya en los últimos minutos. Sí, no se ha hecho, pero el equipo de Titanes busca todavía en el intento. Aparece el Irapuato, el número 33, Luis Iván Rodríguez, el tremendo, el terrible, con un balón que va a pasar simplemente a la izquierda de la cabaña que defiende el portero Edgar González. Y tenemos el apunte de Cristian Figueroa. Así es, ya viene el tercer cambio por el equipo de los Titanes de Tulancingo. Entra con el número 59, al parecer, Miguel Barajas. Creo que sí es el número 59, Miguel Barajas. El que sale es Marco Peralta, con el número 10. Y bueno, vemos que aquí el expulsado, el señor Martín Martínez, muy cerca de la reja, queriendo entrar una vez al terreno de juego, no comprende que tiene que ir al vestidor. Bueno, pues ahí está el chico, como que no esperaba su expulsión y está observando los últimos minutos del partido. Pues toda la gente que querían ver está en la cancha, ¿eh? No se pueden quejar. O sea, toda la gente que pidió el equipo de transmisiones de NQ está en la cancha, en la parte complementaria. Está en la cancha Arenas, el Goyo Arenas, está el Irapuato, el señor Iván Rodríguez, y también está, para que no esté triste, para que sienta que pesa su voz ya, Cristian Figueroa. Ahí está también Miguel Barajas. Vamos a ver qué tanto puede crecer en los últimos minutos de este partido, porque estamos sobre los 40 minutos ya de esta parte, de esta parte complementaria. Y Zidane Mundet, la manzana en su mundo, le dice Titanes está a cero, Cuauhtémoc está a cero, y hay dos balones en la cancha. Ya salió el que estaba haciendo, dicen por ahí, ruido. Está ya uno, y cuidado, porque en este intentando otra vez en un servicio de izquierda a derecha, buscaba por zona central el Irapuato, pegadito a lo que es la línea del área chica de la cabaña que defiende, del área que defiende González, pero pues no pasa nada. La pelota simplemente es controlada por el cancerbero y viene a la salida del equipo de Cuauhtémoc, que ahora por sector derecho pues busca la salida. Se apoyan ahí en este que es Edwin Pérez, pero el equipo de Titanes se va a quedar con la pelota. Levantan un globito ahí en donde la saga central se va a perder. El Irapuato, ahora sí que este chico 33, Iván Rodríguez, como fresa, auténtica fresa, en este caso no fue ácida, fue un tanto cuanto fresa loca, mandó el balón fuera de la portería, fuera de la cancha, muy elevado. Y bueno, pues se agradece el intento, pero como que era para más esta pelota. No le gusta en color amarillo, la quiere en color blanco. Así que la pone en circulación el cancerbero del equipo de Cuauhtémoc, Ergan González. 40 minutos de la parte complementaria. Zidane Mundet, la manzana en su mundo. Le dice a través de NQ, la superestación, que Titanes está a cero. Y el equipo de Cuauhtémoc también está en cero goles. Ya está el último cambio por parte del equipo visitante, señor Figueroa. Marco Covarrubias, el número 22 de Atlético Cuauhtémoc, va caminando. Por eso la rechifla de aquí de la tribuna, de la gente de aquí de los Titanes de Tulancingo. Y ya va el señor Esteban Olvera a apresurarlo a que trote. Porque el Atlético Cuauhtémoc ahora sí que tiene el tiempo. Tiene el tiempo a su favor. Quedan aproximadamente 5 minutos. Y no sería nada malo llevarse un punto a casa. Estos hidrocálidos, que no le caerá nada mal este punto, pero a los Titanes de Tulancingo sí, en busca de los tres puntos para llegar hasta el segundo lugar de su grupo Bajío. Sí, es Juan Enríquez el que ya está en la cancha con su número 17, y bueno, pues vamos a ver ahora en el cierre del partido qué depara este cotejo, que pues no, parece que no se le va a hacer al equipo de casa quedarse con los tres puntos, pero bueno, queda tiempo todavía. Balonazo revienta al frente del equipo de Cuauhtémoc, del recién entrado Enríquez, quiere hacer daño, la pone en el área. Ahí está buscando zafarse la marcación de hasta dos elementos. Va a apoyarse un tanto cuanto más atrás en este que es Martínez. Martínez va a mandar un balonazo al frente, pero otra vez la saga del equipo de Titanes también está pues muy bien ordenada atrás para evitar cualquier peligro. Y aunque revientan, es momentáneo, porque el equipo de Cuauhtémoc aparece nuevamente con la movilidad de este Enríquez, que está entrando como auténtico revulsivo en la parte de ataque de este equipo de Cuauhtémoc, pero el balón queda ahí peleado y todo. Sin embargo, va a ser para Cuauhtémoc por la falta que Castellán ha ocasionado por ese sector de la derecha, así que vendrá a cobrar. Ya va puntual a la cita Ricardo Alcalá, que se ha convertido en el hombre que sirve en el servidor, así cual equipo de cómputo de punta, señor Caballero, un auténtico servidor de esos que ponen balones a diestra y siniestra, en zona baja en este caso, para lo que es la defensa que está fraguando el equipo de Titanes. Así que ahí viene a colocar el balón Alcalá. Alcalá todavía le pone más, pero más, dicen por ahí, colmillo el asunto. Pone la pelota, la recorre, ahora sí pone el servicio. ¡Cuidado! Porque en una media chilena, en un intento por parte del equipo de Cuauhtémoc, que estuvo a punto ahí de hacer daño, me parece que es Alcalá, en un instante más le comento, pero qué jugada esta, Cristian, la que vimos. Claro, aprovechando las oportunidades que puedan tener de concretar el Atlético Cuauhtémoc, un balón por la banda de la derecha, una falta que manda el balonazo al área, y una jugada espectacular, por así decirlo, una media chilena, como bien lo comentas, que pasa rozando el poste derecho de la meta que defiende Gustavo Arteaga. Sí, afortunadamente para el equipo de casa no fue nada, pero parece que en última instancia el hombre que intentó fue Giovanni Arellano. Pero pareciera que en este final de partido el equipo que está proponiendo ir por lo que queda y está con 10 es el equipo de Cuauhtémoc, ¿eh? Así que el equipo de Titanes tendrá que estar pues muy cauto, muy tranquilo atrás y sobre todo aplicadito si es que algo se presenta en la zona de ataque. Una pues evolución que permite que el equipo de Titanes quede todavía con la oportunidad. Balón que se rebota, le va a pegar ahí Luis Iván, pero afortunadamente para Romero pega en su extremidad inferior y ha salvado de momento la intentona del equipo de Titanes, pero sigue ahí el equipo de casa dentro del área con Peñalosa, Peñalosa, Peñalosa, ¿con quién? Con nadie, se va a apoyar más hacia atrás, vamos a ver si lo consigue. Así sucede, el balón va para Iván, no es cortado, así que del intento, la oportunidad que tenía Enciso de trayectoria ofensiva no se va a dar, no cuaja y el balón es reventado por un desesperado cuadro bajo del equipo de Cuauhtémoc. A cobrar rápidamente el equipo de Titanes, el balón va a quedar ahí para la vuelta que quiere hacer Peñalosa. El balón queda entonces aquí en a nadie, la ha bajado sí, pero a nadie, sin embargo le queda un balón que no puede aprovechar allá a la distancia que daba en la oportunidad para Jaime Fernández, pero otra vez el obús por arriba y vendrá entonces, ahora sí, había dicho yo dos, digo tres cambios, no, vendrá ya el tercer cambio del equipo Cuauhtémoc. El árbitro se multiplica porque le están diciendo no me dan la pelota. El chico de la pelota la tiene que poner en la cancha y que se olvide, o sea, también hay cosas raras, pero bueno, estamos en un cierre entre cambio, la pelota no está, esta no la quiero, quiero la otra. Qué raro está el partido, señor Caballero. Bien lo decías, como agente de tránsito en crucero y en feria del pueblo, porque de verdad le están haciendo, le están pintando la cara a este árbitro central, Esteban Olvera, porque estos muchachos de Aguascalientes, además muy colmilludos, tanto el portero como la defensiva, ahorita en sus últimos minutos se dan cuenta de que este empate para ellos les va a saber como un triunfo, en cambio para Titanes va a ser un empate muy amargo, ¿no? Así es, los Titanes de Tulancingo no habían dejado ir ningún punto de los que se podrían conseguir aquí en casa, y ahora de la nada, un jugador hidrocálido se cae, está en el terreno de juego, ahí tirado, esperando que entren las asistencias, entre la camilla, dejando correr el tiempo. Se me hace antideportiva esta actitud de parte del Atlético Cuauhtémoc, de los hidrocálidos. No, no se vale. Lo que quiere ver la gente es fútbol, que corra el balón. Y bueno, ahí vemos que sigue tirado y no vemos para cuándo salga. Fíjate que es lo lamentable, ¿no? De estas fuerzas inferiores, de estas divisiones inferiores que aprenden, ¿no? Aprenden. Lamentablemente esto se va haciendo todo un vicio y vemos en la primera división que también hay cosas que lamentar, ¿no? En cuanto al juego limpio, ¿no? En cuanto al deportivismo. Sí, y mira que ahora sí pareció, o parece que el chico nos escuchó, toma la pelota y la pone en el área, o sea, él ya cumplió, el chico recoge balones, la pone ahí para que venga el despeje, ya se va a atender al joven por parte del equipo de Cuauhtémoc fuera de la cancha. Gol de Pumas nos está reportando ante Morelia. Gol de Pumas, así que está ganando Pumas 1-0 ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Bueno, pues la sonrisa de Patiño se va a desdibujar totalmente. Yo creo que Patiño también va a recibir malas noticias en la semana. Así como Jaime Ordales se dice, va a ser relevado por el señor Trejo. Bueno, ¿cuánto relevo de técnico en este torneo? Está de moda en la primera división los cambios de timonel porque la gente se está desesperando muy rápido, más los hombres que ponen el dinero y las decisiones, los hombres de la directiva están tomando decisiones, no sé si precipitadas, pero bueno, cambios a diestra y siniestra en cuanto a la dirección técnica. Cuauhtémoc, que en este momento está con dos hombres menos, está ya incorporado para entrar otra vez el señor Romero y vendrá a poner en circulación el equipo visitante, ese balón por el sector de la derecha, ya empieza la evolución ofensiva del equipo de Cuauhtémoc, la pelota se va, así lo señala Riverol, el asistente 1, y vendrán las últimas oportunidades, una de las últimas oportunidades de Titanes para pues quedarse con estos tres puntos que hoy sí se complicó. Yo no he visto todavía señalamiento de reposición, seguramente ya el árbitro hasta lo dio, no solamente no lo dio, sino dice nos vamos, señores, usted que nos escucha del otro lado de la radio, las mujeres que ayer estuvieron en su día, les decimos que el partido termina con el duelo que es 0 para el equipo de Titanes, 0 para el equipo de Cuauhtémoc. Señor Caballero, señor Figueroa, el partido termina bajo pues la, no sé si protesta o el comentario o el acercamiento de la gente de Titanes que le dice al árbitro, señor Olvera, nada contentos con su trabajo, señor. Señor Figueroa, te escucho. Así es, yo creo que ahí protestando de también el tiempo que se agregó, una expulsión, tarjetas amarillas, una persona que se queda tirada ahí en el terreno de juego, dos, tres lesionados. Yo creo que debió haber dejado un poco más tiempo, unos me comenta aquí el señor Caballero, 5 minutos más o menos. Y bueno, se le fue de las manos el partido al señor Olvera. Y ahora por el punto extra, a ver quién consigue 2, ya que uno se lo llevan en el empate. La gente ya está saliendo del estadio, pero falta la definición de penales para conseguir el punto extra, señor Caballero. Estaba comentando que Arnold fue en tono de broma, pero que ilustra lo que fue el partido en cuestiones de del arbitraje. ¿No le habrá pedido permiso el árbitro a Aguascalientes si ya lo podía terminar el partido? Sí, porque la verdad es que se desdibujó totalmente desde lo que fueron los últimos 30 minutos de esa parte complementaria. El hombre noticia fue Esteban Olvera, ¿eh? Fue el más comentado, fue el que más tuvo el enfrentamiento con sus señalamientos con la gente. Como que a veces piensan los cuerpos arbitrales que al regresar una franquicia a una ciudad como Tulancingo, la gente no está tan metida o no está tan en contacto para juzgar el trabajo arbitral. Pero la gente en Tulancingo sabe de fútbol. Y más de 3 jugadas fueron cuestionadas por la manera en cómo él marcó y rompió lo que era una jugada que era auténtica de fabricación de gol para el equipo Titanes. Con las decisiones arbitrales le estaba dando el beneficio al conjunto infractor, como fue el equipo de Halcones, porque yo con mi Halcones, ¿verdad? Con el equipo este de Cuauhtémoc, porque tenía toda la oportunidad del equipo Titanes de crecer en las jugadas y era cortada de tajo la opción que tenía de gol el equipo local. Pero bueno, ahí la gente en su molestia, el árbitro con su cuerpo arbitral, la verdad, con muchos problemas, el señor Julio Olvera igual. No sé si sean parientes los dos Olveras, pero la verdad es que los dos malitos, tanto el árbitro como el asistente número 2. Es momento de hacer una pausa para dejar de despedir esta transmisión. Estamos en el 1 de mayo en EQ Deportes. La superestación la ha llevado el partido en el que el equipo de Titanes empata a 0 con el cuadro Atlético Cuauhtémoc. Volvemos para la despedida de esta transmisión. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Ay, pues por los 3 Fernández, son buenísimos. Mira, yo soy super fan y me encanta. 75 mil razones para escuchar NQ, la Superestación. Como ven, vivimos con cosas que van cambiando con el tiempo. ¡Los coches, maestra! Exacto. Pero siempre hay algo que por más que quieran cambiar o quitar, siempre hará falta. Como mamá y papá. ¿Sí? Como Sidral Mundet. ¿Sidral Mundet? Sí, mi mamá dice que es el único refresco de manzana que no ha cambiado y a todos nos gusta. Todos lo conocen. Sidral Mundet. La manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva. Teléfono 75-304-52. Haz posible el futuro. Estudia la maestría en Administración Pública en el INAP. Iniciamos propedéutico el 28 de marzo. Mayores informes al 5081-2648 o en www.inap.org.mx. INAP, una tarea permanente. Los talamontes y cazadores clandestinos son una amenaza para tu comunidad. ¡Ya basta! Todos unidos podemos detenerlos. Únete a la red de comités de vigilancia ambiental de tu zona y conviértete en un vigía. La Profepa te capacita y apoya para vigilar y detectar estos delitos. Denúncialos al 01800-770-3372. Red Vigía, unidos por naturaleza. Profepa, Semarnat. El orgullo de ser hidalguense. Esta es una presentación de NQ. En la etapa revolucionaria, la Bella Airosa es tomada por los maderistas el 16 de mayo de 1911. Hacia 1923, Pachuca fue una de las primeras ciudades del estado en estar conectada con la capital del país a través del servicio de correo aéreo. El orgullo de ser hidalguense. Esta fue una presentación de NQ. Estamos ya en el Deportivo Primero de Mayo, ya están a punto de llevarse a cabo los tiros de penalti. Estos sí van a contar para el punto extra, 5 tiros por equipo, a ver quién se lleva este punto extra. Ya está el número 4 de Aguascalientes, de Atlético Cuauhtémoc, para ejecutar el primer tiro de penalti. Edwin Pérez estará aquí ejecutando este penalti. Ya está Gustavo Arteaga con la oportunidad de detener este tiro. Viene el silbatazo del central, viene el número 4 Pérez, Erwin Pérez, prepara de pierna derecha, bien tirado a la izquierda del portero de Gustavo Arteaga, que se vence hacia un lado derecho, así que Atlético Cuauhtémoc está adelante en la serie de los penaltis 1-0. Viene ahora a la distancia, es Jimmy Fernández, Arnulfo. Sí, es Jaime Fernández el que va a poner esa pelota ahí en el ombligo del área de la parcela sur de este primero de mayo, donde el árbitro le señala cómo debe mantenerse en su evolución el portero del equipo de Halcones. Bueno, de veras, cantinfresco este señor Esteban Olvera, ¿eh? La verdad ya, mire, sigue platicando y si no yo le digo porque obviamente no lo ve, ¿eh? Pero bueno, le sigue diciendo no sé qué tantas cositas, ya se pone el portero del equipo de Halcones, de Cuauhtémoc, vamos bien. ¡Ay! La pelota pega en la base del poste de la izquierda y se va, así que se falla en el intento por parte del equipo de Titanes y pues estamos 1-0 en favor del equipo Cuauhtémoc. Así que vamos a ver qué sucede con la siguiente posibilidad. Va Giovanni Arellano, señor caballero. Vamos a Cristian. Ya se perfila el señor Arellano. Este no es de aquellos Arellanos, como bien lo comentaban. Omar Arellano, quien ahora sí los cepillaron de la sub-23, se quedó llorando ahí con las Chivas del Guadalajara. El silbatazo, viene Arellano y entra el balón, ahí se le escapa de las manos al portero Gustavo Arteaga. Adivinó el disparo a dónde iba, pero sin embargo lo tira a muy ras de césped y se le pasa el balón. Se le escapa de las manos a Gustavo Arteaga. Lástima, porque estuvo bien adivinado el tiro por parte de Gustavo Arteaga, pero no lo pudo detener y le hizo el puente trágico ahí en su costado de Gustavo Arteaga. Y ya viene a ponerse listo para ejecutar el tiro de penalti el número 16, me parece 15, Julio Castellán. Julio Castellán es el que va a hacer el segundo tiro, pierna derecha, se prepara, toma poco vuelo y ¡tómala! Por poco le hace un hoyo en la red, con todo le pegó al centro. Y arriba para hacer el primer gol en esta tanda de penaltis para el equipo de Titanes. Y eso está 2-1 en favor del Atlético Cuauhtémoc. Juan Enríquez, uno de los hombres de relevo del equipo de Cuauhtémoc, es el que va a la cita con la pelota al manchón de tiro penal, intentando poner y colocar el tercer gol en favor del equipo Cuauhtémoc. Arteaga ya está ahí a la distancia, listo para ubicarse en la línea de meta, bajo los tres postes, para evitar que caiga su marco. El árbitro, el señor Olvera, ¿qué cree? Sigue dialogando. Así que bueno, ahora ya vendrá a poner en circulación este equipo, a contactar el balón, este equipo de el Atlético Cuauhtémoc, más bien. ¡Viene el disparo! ¡Ahora sí, muy bien! Arteaga se tiende a la derecha para contener el disparo que buscaba ya dar el tercer gol al equipo de Cuauhtémoc, así que las cosas se han nivelado. Estamos todavía 2-1. Bueno, vamos a ver si empareja la posibilidad el equipo de Titanes con Cristian narrando para usted. Néstor Flores, el cobrador oficial de los Titanes de Tulancingo, tiene la pelota y la oportunidad de empatar esta serie de penales. Ya tienen un tiro fallado por parte de cada equipo. Viene un tiro potente que el portero le dobló la mano al portero Edgar González. Lo adivinó, pero con la potencia que le imprime Néstor Flores al balón, logra vencer su meta y se empareja el marcador 2-2 en esta serie de penales. Esto ya se puso bueno en la serie de penaltis. Viene el número 8, Ricardo Alcalá, a cobrar por parte del equipo de Atlético Cuauhtémoc, el hidrocálido Raúl Ricardo Alcalá. Gustavo Arteaga algo se acerca y lo quiere intimidar, le está aplaudiendo, le está extendiendo sus brazos, tratando de hacer que esté más chica la portería. Viene Alcalá, pierna derecha, suavecito, y engaña muy bien a Arteaga, que se tiende al lado de izquierdo y ahora el balón va hacia el derecho. Y ahí está el gol de Atlético Cuauhtémoc y eso está 3-2. Bueno, pues vamos a ver, vendrá el cuarto intento del equipo de Titanes. A la cita es Iván Rodríguez, que buscará meter la pelota a la red. Y bueno, vamos a ver qué tal y cómo le pega, porque vaya qué bombazo está todo sacando el equipo de Titanes, como que quieren nueva red para esa portería. Así que ahí está Luis Iván Rodríguez, número 33, le va a pegar, lo hace y muy bien por abajo a la izquierda, vence al rabietas portero Edgar González del equipo de Cuauhtémoc, señor caballero. Pues es que no le parece nada al portero la pelota. que le metan gol, que lo reprime el árbitro. Bueno, ya, ¿para qué te cuento? Se perfila Francisco Navarrete con el número 10 a cobrar el quinto y último penal. Si es que se define en esta serie o no pasamos a muerte súbita. Francisco Navarrete con el número 10 se perfila. Al parecer le va a pegar de pierna izquierda. Se perfila para pegarle con la pierna izquierda. Aquí nuestro Juan José, nuestro compañero Juan José Caballero pide que lo falle. Viene el disparo. ¡Oh! Y se queda con el balón el portero Gustavo Arteaga. No fue gol. La gente lo aclama. Muy bien el portero Gustavo Arteaga, deteniendo en dos ocasiones. Arnulfo, te dejo el del triunfo. No, adelante, señor caballero, para que más se enoje el portero visitante. Pues mira, vamos a ver que la reacción que tiene el portero Edgar González del equipo de Atlético Cuauhtémoc. Y es el número 18, que normalmente es muy seguro, es Celso Acosta. Celso Acosta es normalmente el que está cobrando los penaltis en los partidos. Se perfila pierna derecha, es muy tranquila, nunca toma mucho vuelo. Ahora lo está haciendo y ya está frente a frente. Celso Acosta contra González. Prepara, despacito, toma, prepara, punta. Y ahí está el gol. Perfectamente cobrado por parte del número 18, Celso Acosta, del equipo de Titanes. Y esto ya quedó de manera definitiva en la tanda de penaltis. 4 para Titanes, 3 para el equipo de Aguascalientes, la Universidad Cuauhtémoc. Y esto quiere decir que Titanes, bueno, de lo perdido, ya lo rescatado es muy bueno. Dos puntos, Arnulfo. Sí, dos puntos, no fue uno. No fueron los tres más bien, fue uno menos. Pero ahí están los dos puntos que le permiten entonces al equipo de Titanes estar ahí. Y bueno, pues ahí está la gente del equipo de Cuauhtémoc dando voces, molestos, gritándose entre ellos, diciendo una serie de improperios. Creo yo que es el equipo más indisciplinado, más fuera de control, más fuera de sí. Yo les contrataría a un exorcista que le saque el demonio que está dentro, porque la verdad es que es hasta cierto punto, ya no quiero decir si desgastante o criticable, simplemente es la manifestación de un deportista, como los más de uno hemos visto por parte de esta gente de Cuauhtémoc que esta tarde aquí en el 1 de mayo, dejen claro que hay cosas todavía que tienen que hacer para corregir actitudes y aptitudes que no dejan nada en favor del deporte. Señor Caballero, nos vamos, su comentario final. Perdón, Cristian. Gracias, señor Arnulfo Martínez. Pues mire, los Titanes de Tulancingo se van, no sin antes darle las gracias a toda la gente que acude a este estadio Primero de Mayo, a toda la familia y a todas las mujeres que bien lo comentaban ayer, Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres, lo más bello de este mundo. No sin antes mandarle un saludo a mi madre, que la felicito en este Día Internacional de la Mujer, y a todas las mujeres de Hidalgo. Y a todas las mujeres que han venido a apoyar a los Titanes de Tulancingo. Muchas gracias, un placer haber transmitido para NQ de aquí desde el Estadio Primero de Mayo. Juan José Caballero. Gracias, Cristian, gracias al Nurfo. Y simplemente hacer el apunte final en un de lo, decíamos, de lo perdido, lo rescatado. Dos puntos importantes que ponen, sigue en el séptimo lugar Tulancingo con 14 puntos. Simple, ahora los que se le ponen arriba de ellos es Curtidores, que llega a 15 junto con Soles de Acolman con 15 puntos, pero está a 4 puntos del segundo lugar, que sería Querétaro, que llegó a 18 puntos. Titanes se queda con 14, a 4 puntos del segundo lugar, a 6 de Necaxa, que tiene 20. Me parece que todavía hay posibilidades reales de una liguilla. Bueno, sí, porque todavía hay partidos por jugar, quedan 5 partidos por jugar. La próxima semana hay torneo, o más bien jornada doble, ¿no? Va a visitar a Teca Huizquiluca el 13 de marzo, así que esto será el próximo jueves y o miércoles. ¿Estamos mal? Jueves, sí, estamos correctos. Para que todavía quede en casa 2 partidos, Querétaro y Salamanca, ¿no? Así que es momento de que el equipo de Titanes todavía haga una planeación muy clara de lo que tiene en la agenda, que pueden ser todavía partidos ganables, puntos a favor y, ¿por qué no?, aspirar a una serie final. Yo voy para la despedida oficial del señor Juan José Caballero, la Chiva número 1. Pásenla muy bien, gracias por estar en sintonía con NQ La Superestación. No ganó el equipo de Titanes, pero sí suma 2 puntos más que le van a permitir todavía mantener aspiraciones serias en la clausura del de 2007. 2008. 8. Claro, yo estoy ahora sí mal, ¿eh? Te contagió el señor Olvera. Sí. Gracias, amigo, por habernos acompañado a través de la Superestación 640 de AM y 90.1 de FM. Titanes 0, Atlético Cuauhtémoc 0 goles. 2 puntos importantes para Titanes. Y gracias a Cristian Figueroa, que estuvo por aquí con nosotros. Arnulfo Martínez, como siempre, gracias. A Raúl Ascano y José Luis Miguel Ángel Ascano. gracias también que estuvieron aquí en las cuestiones técnicas. Y allá en cabina a Iris, que igual está feliz porque los Pumas ganaron 1-0 al Atlético Morelia. Así que gracias a todos ustedes, que tengan un excelente domingo. Pásenla muy bien, que Dios le bendiga muchísimo y quédese en NQ.